Cristoar desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es... De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Arte de escuchar, que no es para cualquiera, es ponderado. Cuando una persona sabe escuchar, se dice que presta atención y que por lo tanto merece ser reconocida porque sabe escuchar. En la vieja Oriente, en el viejo Oriente, los sabios escuchaban y aconsejaban, hablaban poco y escuchaban para que los más jóvenes recibieran el consejo. Los griegos usaban a los conocedores de por años vividos, que tenían más vivencias, para que fueran los que aconsejaran a la plebe, al pueblo. El cenáculo, los senadores, los hombres de confianza, se iban transformando en el tiempo en las personas que sabían escuchar y a su vez se hacían escuchar cuando hablaban. Se dice que un programa tiene éxito, que una radio tiene éxito cuando tiene muchos oyentes. Todo eso se sabe cuando usted lo está haciendo. Es decir, usted se predispone a escuchar a determinadas personas y enciende un receptor. Es diferente cuando usted está hablando en privado y lo están escuchando. Cuando usted no imagina que el diálogo que usted tiene con una persona ya no es con una, sino con más de una. Y ahí es donde pivotea la inteligencia. Es decir, ahí es donde aquellos que se dedican a espiar hacen su fuerte. El poder escuchar a quienes están hablando de cuestiones trascendentes o intrascendentes sin que los que están diciendo eso sepan que los están escuchando. En el mes de mayo, Guillermo Marijuán, el fiscal de la causa que acusa a Cristina Fernández, una de las causas que acusa a Cristina Fernández, estuvo en el sur haciendo remover tierra, ustedes recordarán, en la búsqueda de dinero que no apareció de la causa Báez, y mantuvo aparentemente con el juez Casanelo una conversación. Esta conversación se la grabaron. ¿De dónde se la grabaron? De su teléfono celular. Y esa intercepción al teléfono celular de Marijuán la estuvieron ofreciendo a distintos periodistas por aquellos que son hoy mano de obra desocupada, que pertenecieron a la inteligencia argentina, concretamente a la vieja CIDE, y que manejan, creo yo que hasta diría como rebote de Jaime Estiucio, muchísima información de la que han escrutado, escuchado, sin ninguna autorización judicial, sino simplemente pinchando teléfonos. Es la cosa más natural, más normal. Hay sofisticados equipos para escuchar a distancia, y un teléfono celular, aunque usted le saque la batería, si ellos tienen lo necesario, indicando cómo se mueve, dónde está, cuándo lo deja de usar, cuándo lo enciende, cuándo no lo usa, y está absolutamente todo eso digitalizado en computadoras, y es absolutamente factible saber dónde está ese celular y, por lo tanto, quién lo sostiene ese celular. Así que con tener el número de celular de la persona, ya se sabe dónde está esa persona. Y Marijuán no salió a desmentir que fuera él. Lo que ocurre, y acá hay que ser muy claritos, que los fiscales pueden prejuzgar, porque son acusadores. Los que no pueden prejuzgar son los jueces. Y entonces, ayer se empezó a hacer un verdadero escándalo por audios que le robaron al fiscal Guillermo Marijuán y que hablan de cuestiones de presión, etcétera, etcétera, los hijos de Báez, para ver si se quiebra Báez y acusa definitivamente a Cristina Fernández. Pueden acusarlo o pueden reacusarlo para que se aparte por estos videos que ahora se hicieron públicos, que levantó con mucha fuerza de perfil la programación de C5 con todos los periodistas kirchneristas, pero que además no deja de ser noticia porque es la palabra del fiscal, no desmiente él que sea él, efectivamente él dice que fue hurtada de su celular esa conversación. Y entonces Guillermo Marijuán puede ser acusado para ver si se lo separa. Lo que creo que va a ser difícil que lo separen, porque, repito, puede hacer cualquier clase de juicio un fiscal, porque el fiscal es el que acusa, así que puede prejuzgar el fiscal. Lo que no puede es el juez. Si esa conversación fuera de un juez, entonces ahí sí, al juez hay que apartarlo, pero no sabemos en qué puede terminar. ¿Y cuál es la maniobra? Ustedes saben que este fiscal, Guillermo Marijuán, es el titular de la Fiscalía número 9. La ley dice que cuando se aparta un fiscal, el número que le continúa es el que se hace cargo. Y la titular de la Fiscalía número Federal número 10 es Paloma Ochoa. ¿Quién es la doctora Paloma Ochoa? Una de las que firmó el acta fundacional, entre otras Gil Carbó también, de Justicia Legítima, aquella agrupación kirchnerista que se fundó en la justicia. Entonces la apuesta es: acusemos a Marijuán, corramos a Marijuán y que la fiscal que tiene que acusar sea por lo menos no tan antikirchnerista. Dicho esto, lo importante no es lo que pueda pasar en la justicia, porque la verdad es un problema de la justicia, sino con qué facilidad cualquiera de nosotros somos escuchados. Y mañana se va a inaugurar en la Argentina una reunión donde van a asistir 2.500 hackers de todo el mundo, que disimulados, porque no se lo va a presentar como que son hackers, sino que son integrantes o técnicos que van a buscar la seguridad informática, van a sesionar en Buenos Aires durante 2 días en algo que es llamativo, porque en el Centro Conex se van a reunir entre los que vienen los más altos piratas informáticos, para decirlo en una jerga porteña, los chorros más importantes que tiene el mundo de la inteligencia informática, estarán en Buenos Aires a partir de mañana disimulados bajo seguridad informática. Y entre las cosas que van a demostrar es con qué facilidad se puede entrar en un sistema de Wi-Fi. Van a subirse a los colectivos, van a haber 50 muchachos de estos que van a subir a los microsónibus comunes y de ahí van a empezar a detectar todas las redes que funcionan y van a demostrar que son vulnerables. Y también van a demostrar que son vulnerables y manejables las elecciones a través de computadoras. Que no es el caso de lo que vamos a hacer nosotros si es que se aprueba definitivamente la ley, porque se va a votar con impresión, es decir, se va a imprimir la boleta, van a ser impresoras, no es que van a ser de control exclusivamente de computación. Bueno, lo cierto es que allí se van a mezclar gente de la inteligencia argentina, gente de la inteligencia extranjera que va a venir, empresarios. Los hackers argentinos son contratados a niveles mundiales por ser de los más inteligentes y de los que mejores se desarrollan. Y yo le diría a los partidos políticos que vayan, se den una vueltita, porque si se aplica la ley, todos van a tener que tener fiscales electrónicos. Y qué mejor que tener un hacker para controlar si hay otro hacker que lo está robando, ¿no? Ahora, en un mundo donde existe esta posibilidad, que usted sea controlado, y donde estamos todos sujetos y aceptamos como verdad revelada a las cosas que se difunden y se publican en las redes sociales, en internet y demás, es indudable que este tiempo cambia, así como la aparición del papiro, la aparición de la radio, la aparición de la televisión, fueron distintos episodios en el desarrollo de la información. Obviamente, cuando aparece el sistema de Internet, lo primero que se pone en evidencia es que los que quedan pedaleando en el desierto son los servicios de inteligencia del mundo, porque todo lo que ellos tenían controlado se les escapa, porque cualquiera puede, desde una computadora con cierta ingenuidad y con cierta capacidad, hacer determinadas cosas que no pueden controlar. Entonces han empezado un control de otras formas y de otras maneras. Los políticos argentinos, cuando sancionan la ley esta que falta la aprobación del Senado, que aprobó diputados, de la reforma electoral, dicen que se va a prohibir también lo que sea la información y difusión en Internet, ya sea de propaganda, de publicidad, como de anticipos de resultados. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿De qué manera lo pueden hacer? Pidiéndole a los sitios mundiales que frenen la información de Argentina. Es imposible. O sea, es una cosa que se puso por poner, pero que es imposible ponerle en funcionamiento. Por lo tanto, que Marijuán tenga una opinión prejuzgando y sintiendo que es culpable Cristina, no es un delito, porque él es el fiscal que acusa. Lo que sí es grave es que conversaciones privadas del fiscal den vueltas por cualquier lado. Lo que sí es grave, que a usted lo escuchen en forma privada y usted no sepa, y lo que sí es grave, y mañana va a tener que declarar Milani, que está citado, lo que sí es grave es la inteligencia interior. Cuando se crean los servicios de inteligencia, se crean los servicios de inteligencia como una medida de contraespionaje y de contrainteligencia para defendernos de las cuestiones externas. Sin embargo, históricamente se han dedicado a hacer espionaje interno. Tanto la vieja CIDE como la FIP son entidades para espiar a los argentinos. Sobre pretexto de actividades no democráticas, etcétera, etcétera, etcétera, se espía a todos los argentinos. Y entonces uno va pasando lentamente por distintos filtros. Y cada uno, mayoritariamente los periodistas, sobre todo los periodistas que tenemos muchos años, no solamente tenemos nuestros teléfonos celulares, particulares y demás, pinchados, como se dice, sino que tenemos altos expedientes con determinada cantidad de información que se acumula en los legajos, tanto policiales como de la servicio de inteligencia. Porque al generar noticias y al producir y dar a informaciones, que a veces son denuncias, hacen que a su vez seamos investigados los que difundimos las denuncias que pueden tener distintas fuentes y que por lo general no se revelan. ¿Para qué? Porque al investigarnos a nosotros, tratan de averiguar quiénes son nuestras fuentes que nos informan. Es interesante, entonces, saber que todos somos espiados, que todos somos escuchados, y que en realidad la privacidad ha desaparecido cada vez más. Y a pesar de que el mundo ha avanzado, cada vez hay menos privacidad. En este mundo, entonces, donde la privacidad casi no existe, con mucho sigilo, tal cual lo suele hacer la Iglesia cuando quiere, Nicolás Maduro, que estaba dando vuelta por el mundo tratando de pedir socorro económico, pasó por Roma y se reunió con el Papa argentino ante la crisis fundamental que vive su país, donde lo están acusando al propio Maduro de haber hecho un golpe de Estado, de violar la propia Constitución, de no permitir el referendo revocatorio, etcétera, etcétera. Y también en un silencio total, más allá de los espías, y que se le escapó a toda la prensa, el nuncio apostólico, o sea, el embajador del Vaticano en la Argentina, este fin de semana viajó de urgencia, mandado por el Papa a Caracas, y está organizando en la Isla Margarita una reunión entre opositores y oficialistas para que fumen la pipa de la paz en Venezuela. Es decir, se mete de lleno Bergoglio a tratar de arreglar el problema de Venezuela. Mientras el Papa hacía eso, el presidente argentino, que terminaba de reunirse con su par uruguayo, decía en conferencia de prensa que Venezuela sí no podía seguir dentro del Mercosur porque se estaban violando los derechos humanos. Es decir, se apuraba Macri, que ya habló con el presidente de Brasil y el de Paraguay, a convencer al uruguayo para echar a Venezuela del Mercosur. Y es evidente que pasan cosas que uno a veces no termina de comprender, porque no se dan cuenta que el mejor servicio de inteligencia de la Tierra lo tiene la Iglesia. Porque en cada pueblito donde hay un sacerdote, hay un confesionario. Y miren ustedes si habrá confesiones e información que le llegará al Vaticano de todas partes del mundo de tantos sacerdotes distribuidos en la Tierra. Nadie piensa que es una gran cadena de información, sin embargo lo es. Y así como los judíos se manejan con la tradición, y la tradición es lo que a ellos los ha mantenido vivos, en la Iglesia Católica se manejan con el secreto confesional y con la información. Y esa información, cuando hay que escritarla, cuando hay que esconderla, cuando hay que guardarla, se hace de tal manera que todos se sorprenden cuando después se conoce, porque la Iglesia lo deja conocer, el resultado. Entonces, nos enteramos todos de la entrevista de Maduro con el Papa argentino para ver si encuentran una solución. Y los cables procedentes de Roma dicen: sorprendentemente, el Papa Francisco recibió a Nicolás Maduro y se anunció una mediación del Vaticano. Es decir, se le escapó a los espías, se le escapó a los periodistas, algo que se hizo en absoluto secreto. Bueno, durante la audiencia, que tuvo un carácter de privado y que no había sido anunciada, el Papa instó al diálogo sincero y constructivo entre el gobierno y la oposición venezolana. Nicolás Maduro, en una audiencia privada y en momentos de máxima tensión en su país, visitó en forma privada al Papa Francisco. ¿Cómo se produjo todo esto? Algunos dicen que por un venezolano recientemente ordenado cardenal, otros dicen por un llamado de La Habana, pidiendo auxilio para que no lo echen a Maduro, otros dicen porque fue una decisión propia de la Cancillería del Vaticano. La verdad, no importa lo que digan, lo importante es lo que ocurrió. Y allí entonces nos enteramos también que el gobierno argentino tampoco sabía que había viajado el nuncio apostólico, o sea, el embajador en nuestro país del Papa, del Estado del Vaticano, Monseñor Emil Paul Tangen, quien, según pudo saberse, viajó el fin de semana a Caracas en medio de un gran embatismo. Bueno, este Schering, o Tangen, no sé cómo se pronunciará bien su apellido, es el responsable de una reunión en la Isla Margarita entre el gobierno y la oposición. Capriles se apuró a decir que no hay ningún negocio con el gobierno, pero confirmaron, sí, efectivamente, reuniones con el enviado del Papa. De esto se trata, que en la vida no todo es como uno cree, sino que hay secretos, que hay cosas que no trascienden, y que hay cosas que algunos escuchan y cuentan, como el caso de los periodistas, y hay otros casos en que los espías escuchan y después le venden a algún periodista para producir algún episodio. Ayer, los que habían comprado esta información, que se la ofrecieron a varios, los del grupo de Perfil, publicaron los audios que comprometen aparentemente a Guillermo Marijuán. Pero repito, como es un fiscal federal y el fiscal acusa, puede prejuzgar. Habrá que ver entonces si lo pueden apartar o no. Pero si lo apartan, la fiscal federal que lo debe reemplazar es una de las fundadoras de Justicia Legítima. Con 14 provincias con estado de alerta meteorológico, nos ponemos en marcha en este día donde hay pronósticos de lluvia con 17 grados de temperatura. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos, Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Para este 25 de octubre, el pronóstico dice en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, probabilidad de lluvias y lloviznas, tormentas aisladas, mejoramientos temporarios, probables neblinas en áreas suburbanas, cosa que ocurre, vientos moderados a regulares del sector este con ráfagas, en la tarde-noche de hoy, donde tendremos una máxima durante el día de 19 grados, el cielo estará nublado con lluvias, chaparrones y algunas tormentas aisladas, vientos moderados a regulares del este con ráfagas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En general Villegas, en la provincia de Buenos Aires, es desesperante la situación. El 70% está bajo las aguas. Ha llovido más de 300 milímetros, sigue lloviendo hoy y mañana. Están tomando medidas para que no llegue al casco urbano. Muchísima agua ha caído en esa zona y en Neuquén se suspendieron las clases por tormentas eléctricas, granizo, fuertes ráfagas y lluvias intensas. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires decapitó la cúpula completa del servicio penitenciario provincial. Se van a hacer civiles a cargo de la situación por 90 días. No quedó ninguno, los echó a todos. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Hay varios argentinos para el Balón de Oro. Rodolfo, vamos a recordar quiénes son los argentinos nominados. Son 4, Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. En la hora 6:28 minutos. Paro por 72 horas en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Hoy aparentemente van a ser recibidos por la ministra de Salud. Esperemos que se llegue a un acuerdo porque esto es grave, ya vienen desde el gobierno anterior con paros permanentes. Ayer ustedes escucharon a una dirigente del grupo de lo personal profesional de los hospitales decir que están en estado calamitoso. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Con qué empezamos, Diego? Empezar con un cantor olvidado, si te parece. Francisco Espaventa. Según me contó Enrique Cadícamo, yo no lo conocí, pese a que vivió muchos años, murió con más de 80 años, nació en la ciudad de Las Rosas, en la provincia de Santa Fe, y falleció aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sus restos mortales descansan en el pabellón de Sadaic, en el cementerio de la Chacarita. En Buenos Aires su vida artística pasó desapercibida. Solamente tuvo posibilidad de presentarse en los escenarios en alguna revista musical, pero como era un aventurero y de carácter persistente y confiaba en lo suyo, viajó a España en 1922 con la compañía teatral de la bella actriz Catalina Bárcena, una española nacida en Cuba cuando Cuba era una colonia española. Debutó en el Teatro de la Comedia de Madrid y después en el Principal de Barcelona y cantó en todos los escenarios que lo recorrían, también en el lujoso Hotel Ritz, y se ganó al mundo de la farándula española. Fue uno de los primeros cantantes profesionales masculinos que cantaba en castellano. Siempre de impecable smoking, su estilo fino y ciertamente aristocrático y su ritmo cadencioso, con una voz que era lánguida y mortecina. Los españoles, al no tener otro cantor con quien comparar, estaban encantados con Espaventa, que se ganó al público y a la crítica, que lo ponderaba efusivamente. Francisco era reconocido por su humor y autocrítica, a tal punto que en una declaración cuando dejó España para volver a Buenos Aires dijo: la culpa la tiene Gardel. Yo era uno de los reyes del tango, pero en 1925 pasó Carlitos por España y al escuchar a los españoles cómo se canta de verdad un tango, los malos actores que éramos cantantes tuvimos que rajar de España para no volver nunca más. Además, había llegado a España el trío Irusta Fugazó de Mare con una aceptación notable, ratificando lo que Gardel había sembrado. Spaventa formó su propia orquesta en Buenos Aires y viajó a Francia, donde se presentó con una gira importante por toda Europa. Después recorrió Sudamérica con excelente repercusión. Hizo numerosas grabaciones en España entre el 28 y el 29, pero en nuestro país era un desconocido. Francisco Spaventa, otro de los descendientes de italianos que hicieron grande nuestro tango en el viejo mundo. Francisco Spaventa, en una grabación de 1928, nos canta Bandoneón Arrabalero. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La situación en el interior está muy complicada. 14 provincias con alerta meteorológica, lo que pasó ayer en Neuquén con la cancelación de las clases. Fuertes tormentas con problemas climáticos en todo el país. Y también nosotros en Buenos Aires y alrededores tenemos posibilidades de que, bueno, hay ya una alerta en la provincia, en una parte de la provincia de Buenos Aires, llegue también a la capital federal entre hoy y mañana una fuerte tormenta. ¿Qué pasa en todo el país? Bueno, Miguel, así es. El resumen sería: el interior está bajo el agua. En Misiones, las intensas lluvias inundaron varias localidades, arrancó árboles, postes de luz y los fuertes vientos corrieron la pasarela que une tierra firme con el puerto de Iguazú. En el Chaco hay alerta sobre fuertes vientos y tormentas, no solo para Resistencia, sino para el interior de la provincia. En Corrientes se detuvieron las lluvias, pero el pronóstico anticipa para hoy fuertes tormentas y una caída importante de granizo. Como decías muy bien, en Neuquén, las autoridades suspendieron las clases para evaluar los daños provocados por las fuertes tormentas registradas en casi toda la provincia. En Santa Fe, las autoridades del Servicio Meteorológico remarcaron que sigue vigente la alerta por tormentas fuertes. La Pampa ofrece un panorama similar: fuertes e intensas lluvias desde Santa Rosa hasta el límite con Mendoza y la caída de más de 100 milímetros en pocas horas. En San Juan, las lluvias de los últimos días cortaron caminos provinciales y zonales y están dificultando el transporte de frutales y mercadería no perecedera. En Salta, el Servicio Meteorológico confirmó la llegada de un frente de tormenta que afectará en el centro y el este de la provincia. Y finalmente, en Santiago del Estero, un fuerte temporal se abatió sobre el sudeste provincial y una caída de granizo, como por ejemplo en Coloniadora, fue del tamaño de una pelota de ping pong. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la Antártida Argentina tenemos en este momento 8 grados bajo cero, la temperatura máxima será de 0 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, con vientos moderados a regulares del este, luego rotando al oeste y al sudoeste, visibilidad buena para los argentinos que hacen patria en la Antártida, para un país bioceánico y bicontinental. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La información del tenis ubica a Del Potro en este momento como el mejor argentino perfilado. Y tenemos también que estar pendientes de la Copa Davis. ¿Qué novedades hay sobre la Davis? ¿Qué va a pasar? Está todo confirmado y van a jugar los mismos jugadores que pasaron la fecha, la ronda anterior. Del Potro está en el puesto 42, es el mejor argentino. ¿Se va a jugar sobre polvo de ladrillo? Sobre... Ah, no, eso es un... No se sabe, ¿no? No se sabe. Es un misterio. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En las Malvinas tenemos en este momento 8 grados bajo cero. La máxima llegará a 11 grados sobre cero. Lluvias y lloviznas van a cesar al mediodía. Está lloviendo en las Islas Malvinas en poder del pirata inglés. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es la hora 6:38 minutos, 17:06. La temperatura, trenes subterráneos y premetros sin novedad hasta el momento. Aeroparque y aeropuerto también. Atención, APLA, el gremio de los pilotos, está en conflicto, pide un 40% con Aerolíneas Argentinas. Estén atentos, en cualquier momento puede haber un conflicto. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, usted habló de las escuchas del fiscal. No es delito, no es ningún delito. Pero de alguna manera, fíjense que estos chupasé, como yo les llamo, aprovechan la oportunidad como para hacer lo que... incurrir en delito, cosa que no lo es. Ahora, a mí me llama la atención, como yo le digo a todo el mundo, como siempre trato temas, en cuanto tiene que ver con el secreto. Yo siempre les digo, nunca, nunca hablen por teléfono ni usen ningún medio de comunicación cuando la información sea secreta, porque hoy en día todo está controlado, en términos general, lamentablemente, es así. Ahora, usted empezó hablando el arte de escuchar. Fíjese, cosa que ese arte de escuchar casi acá no existe, mayormente para los oyentes. Fíjese que yo nunca critico a los oyentes, a pesar que siempre me hacen infundios, como este pobre hombre que habla desde La Plata, a este Carlos, que constantemente tiene una idea fija conmigo. Este hombre que quiere predicar en el desierto o arar en el mar, que él cree que va a arreglar el país. Lamentablemente me da pena escuchar a este pobre hombre. Gracias, señor, buenos días. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En Australia, una montaña rusa de esos juegos aparentemente de diversión que siempre traen problemas en el mundo, descarriló. Hay 4 muertos según un cable internacional. ¿Quién es? Hola, sí, aquí Bernardo de Jauregui, Miguel. Me quedé enganchado con distintas apreciaciones tuyas o suyas y quisiera, si es posible, una aclaración. ¿Por qué está tan mal darle difusión a la realidad de los problemas de inseguridad que pululan en todo el país de punta a punta? No, pero está mal. Yo digo que cuando un crimen se muestra por televisión, se está despertando en los instintos bajos de las personas la repetición de eso. Cuando alguien muestra cómo se roba, cómo se droga, se está instalando en los menos capaces, en los menos cultos, la posibilidad de copiarlo. Cuando una serie de televisión mata con facilidad, le hace creer a la gente que lo está viendo y no tiene una capacidad para analizar, de que eso es la vida real. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ayer, como no había noticias, estaban todo el día mostrando y hablando de Mendoza y mostrando el asesinato. No hay otra cosa para tratar a la sociedad que un canal de noticias esté de las 24 horas 20 hablando de un crimen. Sabemos que los temas que trata de Rensis ayer y hoy, la prensa, digamos, no canalla, pero la prensa en general no le interesa tocarlo, porque ella sí va creando conciencia. Claro, está bien, pero dejemos eso aparte. Pero dejemos aparte eso. Yo digo, a ver, ¿qué van a pasar si no pasan productor, eso? Si el productor busca que la gente lo vea, obviamente va a conseguir que lo vean porque está despertando el morbo. Una vez. Ahora, cuando se repite toda la mañana y lo que se muestra es un crimen, y dale con el crimen, y dale con el crimen, ¿están seguros los que están viendo eso de que no se está despertando en ese mismo momento la idea sobre otro para que haga un femicidio? ¿Está convencido? Es decir, cuando se difunden permanentemente los piquetes y los cortes y demás, si se sacara la televisión, ¿usted cree que se repetiría? Y creo que no, pero... Claro, porque se busca difusión. Se busca que una cosa trascienda a través de los medios. Y los medios le dan trascendencia a las cosas y entonces es un círculo vicioso. Yo no digo que hay que ocultarlo, al contrario. Yo digo, porque alguna vez se sacaron la oficina de prensa del Departamento de Policía creyendo que con eso escondía la información, ¿no? No, yo creo que es al revés. Hay que tener la información, pero hay que pedirle a la gente que entienda que una vez que se da una noticia, ya está, ya se dio la noticia. Sobre todo en televisión, donde la imagen es más que la palabra, no se puede estar mostrando todo el tiempo una persona que mataron o un robo o lo que fuere. Me parece a mí, es una cuestión de gustos y de sentido común. No, ojo, el enfoque que acabo de recibir de usted, es mucho más completo que el de ayer, que era simplemente la enunciación de la noticia. Y sí, hay... Bueno, cuando el diario Crónica salía y estaba tecleando, ¿sabe lo que lo salvó? No, ni idea. Un crimen, el de Penjerec. Ah, Norma Mirta. Un crimen de Penjerec que ocurrió en Varela, donde había un tal Vecchio que era un concejal. ¿No era Norma Mirta Penjerec? No, Norma no se llamaba. Puede ser. Sí, sí. Sí, puede ser, sí. Sí, Norma Penjerec, puede ser. Y a partir de allí, García empezó a vender el diario y a salvarse con la venta del crimen. la difusión en tapa, la foto, etcétera, etcétera. Todo eso le permitió al diario salvar una crisis económica. Entonces, es evidente que la gente consume lo que se le da. Es mentira que la gente lo pide. A la gente se le da y la gente, cuando no tiene opción, consume lo que ve. Sí, eso es cierto. Otro día vamos a hablar de por qué usted insiste en que los visitantes tienen que ir a las canchas. ¿En qué? Los visitantes tienen que ir a las canchas. Porque yo creo que tienen todo. Si el Estado no puede garantizar la seguridad de un partido de fútbol, que se, cerremos el Estado. ¿Cómo Epa, puede ocurrir? ¡Qué duro! Pero claro, pero ¿cómo no van a poder asegurar que van a ver un partido de fútbol? Si lo único que tienen que hacer es ir a buscarlo a las cuevas, a los ladrones y a los delincuentes. No hay que esperarlos, hay que ir a buscarlo. Así lo resolvieron en toda parte del mundo. Alguien dijo ayer que hoy el fútbol provee un ejército para, o sea, para la droga, pero no tengan formidable. Mire, yo le voy a contar algo. Cuando empezaron las banderas grandes, esas banderas que nosotros cuando relatábamos decíamos una gran bandera y demás, lo que nunca sí, se imaginaba, que le dije. Lo que nunca se imaginaba que ese telón servía para la tranza en ese momento y la venta abajo del telón de la droga. Así empezó en las canchas. Sí, sí, es cierto. Los saludo. Adiós. ¿Quién está? Hola. ¿Hola? ¿Quién es? Sí, buen día. Carlos de La no, Plata. No, está acoplando, no puede salir así. Hola, claro, claro, ya lo entiendo. ¿Salen bien? No, no, no. Corte, porque corte, tiene la radio prendida. Sí, ¿quién es? De acá a Mirta de San Miguel del Monte. ¿Sabe lo más importante para lo que lo llamaba? Porque hace unos días que tengo un chillido en la radio, vio como si hubiera un viento atrás así que no lo puedo captar bien. Y yo pensé que era mi radio, pero cambio la estación y enseguida nomás las otras se escuchan bien. ¿Habrá alguna radio local por ahí? Ah, acá sí, sí, hay un montón. Bueno, a la pasada quería decirle que finalmente vino el presidente y la gobernadora. Yo no los vi, pero sé que vino, me dijeron que al final vino. Yo quería retractarme como estaba recreída que no iba a venir. Sí. Bueno, señor, muchas gracias y lamento no haber podido escuchar la noticia que me parecía que estaba muy importante, la que estaba diciendo hoy sobre el Papa y sobre... bueno, el otro cura que viajó por ahí. Bueno, lo siento, no lo pude escuchar con claridad. ¿Quién está? Eduardo Latino. Mira, escuchando la semblanza que hizo Diego Carbone de Francisco Pancho Spaventa, un muy olvidado cantor de tangos, y que tuvo cierto auge cuando estuvo en España, y que el mismo Spaventa dijo que todo andaba bien hasta que cayó Gardel. Hay que reconocer que Gardel fue el inventor de cómo se debe cantar y todo lo que tiene que ver con el tango. Y las guitarras de Gardel inventaron cómo se debe acompañar a un cantor de tango. Si ustedes se fijaron en la grabación que pasó Diego, bandoneón arrabalero, mientras canta este hombre olvidado, el bandoneón le va haciendo la misma música atrás. Eso jamás se debe hacer. La orquesta, los músicos, el acompañamiento, tienen que marcar el ritmo y no tocar la melodía que está cantando el cantor. Es más, hay que hacer contracanto, darle el lugar para que el cantor solo, con su música, con su canto, dé al tono exacto de lo que se llama el tema. Eso lo aprendimos todos los cantores de Gardel. Respecto a lo que te dijo Bernardo, mi vecino y amigo, respecto a la difusión de la criminalidad a través de los medios, estoy de acuerdo con vos, porque la difusión de eso acrecienta la delincuencia. Y te voy a poner un ejemplo de un caso que ocurrió hace muchísimos años. Una vez llegó a una isla de nativos donde nunca había llegado el blanco, un predicador, un apóstol, un hombre que, como en tantos lados, fueron a tratar de convencer a los nativos. y se encontró con una raza de nativos muy sana, muy espiritual, muy de las cosas que tiene que ver con la convivencia de la existencia humana y la naturaleza, y les dijo que no vayan a caer en los defectos y en los vicios que tenemos los blancos. Y puso como un ejemplo el cigarrillo. Y le habló de todas las cosas que trae el tabaco, todas las cosas que perjudican a la salud, y bueno, y es el vicio que se ha difundido tanto en el mundo civilizado. Muchos años después volvió ese predicador, ese misionero, al mismo lugar, y se encontró que todos los nativos fumaban. ¿Qué había pasado? Había despertado el interés el misionero de eso, del vicio del tabaco, y todas las personas que vivían ahí tomaron ese vicio, con lo cual ratifico que la exagerada difusión de la criminología a través de los medios es totalmente perjudicial. Ahora, fíjate lo que hicieron en Europa, cuando hay una pelea de barras, no la muestran por televisión, y entonces evitan que eso cunda. Entonces entra una persona a la cancha para sacar una camiseta, no lo muestran. Entonces, al no tener difusión, no se repite. Claro, claro, porque sabes que somos, los seres humanos somos monos que imitamos todo lo que vemos. Te saludo. Chao. Muy grave. Y es muy grave, y yo les digo que los gremios marítimos se pongan en alerta, porque esto es el comienzo de un problema. Se los anticipo hoy. El problema puede suscitarse en cualquier momento para adelante. La Cancillería de Paraguay se mostró molesta por los pedidos de Argentina de que fuera consultada por un memorándum que prevé la posible presencia norteamericana en la frontera del lado paraguayo. La Cancillería de Paraguay desató una insólita situación de tensión bilateral al sentirse molesta por los reiterados pedidos que hace nuestro país de que fuera consultada, porque ellos están negociando con los Estados Unidos sobre algo que hace a los dos países. Repito, es una alerta para los gremios marítimos. Y estamos hablando nada más ni nada menos que de la hidrovía. De acuerdo a este memorándum de entendimiento firmado entre Paraguay y Estados Unidos, se establece un proyecto de desarrollo entre ambos en torno a la hidrovía Paraguay-Paraná. Este curso de agua, que tiene zonas compartidas con la Argentina y que no ha sido ni consultada ni informada, puso de muy mal estado de ánimo al embajador argentino, que se dirigió no solamente al gobierno de aquel país, sino al Senado, donde eso llegó a la oposición de Carter, y entonces hay un petit escándalo en Paraguay por este tema. El canciller Eladio Loizaga se manifestó en las últimas horas muy molesto porque al parecer se rompió, digamos, y el embajador, las reglas diplomáticas, el embajador fue más allá porque hizo difundir eso entre los senadores de la oposición. Pero la verdad que esta hidrovía tiene ya de por sí un grave problema que se viene manejando desde hace tiempo, y que justamente desde que se intervino el SOMU estamos viviendo un momento de bastante preocupación en cuanto a quiénes van a ser los prácticos y quiénes son finalmente los que van a navegar en esa hidrovía donde los paraguayos se hacen verdaderos desastres. Bueno, lo cierto y lo real es que ahora han llamado a los norteamericanos para que se pongan del lado paraguayo, del lado de la frontera, de un río común que tiene que ver con la hidrovía. Les digo, anoten la fecha, que es el comienzo de un problema serio y complejo. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los reparto del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina hace rato que viene diciendo que en el país vecino, sin consultar a la Argentina, ha tomado decisiones sobre la hidrovía. Va a haber problemas. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Un día como hoy, en 1938, Alfonsina Storni decidía dejar este mundo de dolor. Alfonsina Storni Martignoni nació en Sala Capriasca, en Suiza, el 29 de mayo de 1892. El mar se convirtió en su sudario en Mar del Plata el 25 de octubre de 1938. Poeta y escritora argentina del modernismo. Su prosa fue su mayor elemento y su poesía también. Fue una escritora muy moderna para su época y logró demostrar a través de su poesía, expresándose con recursos como el antisoneto, y sus composiciones reflejan además su enfermedad que padeció durante gran parte de su vida y muestran la espera del punto final de su vida, expresándolo mediante el dolor, el miedo y otros sentimientos. Le diagnosticaron un cáncer de mama del que fue operada a pedido de un medio periodístico. Se realizó un estudio de quiriología, cuyo diagnóstico no fue acertado, lo que la deprimió, provocando un cambio radical en su carácter y la fue llevando a descartar los medicamentos que hubieran pedido combatir la enfermedad. Se suicidó en Mar del Plata, dice la historia oficial, arrojándose de la escalera del Club Argentino de Mujeres, y las versiones románticas dicen que se internó lentamente en el mar. Su cuerpo fue velado inicialmente en la ciudad balnearia y finalmente en Buenos Aires. Sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita. Y Berta Singerman, una de las grandes recitadoras argentinas, recita de Alfonsina Storni de esta manera: Tú me quieres blanca. Tú me quieres alba, me quieres de espuma, me quieres de nácar, que sea azucena sobre toda casta, de perfume tenue, corola cerrada, ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres blanca, tú me quieres limpia, tú me quieres casta, tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados, tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando abajo, tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago, tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes casta, Dios te lo perdone. Me pretendes alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba, y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, bueno hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. Hablando de cómo pretendía uno la vida, te pregunto, Diego, ¿no serían de tan fuerte personalidad los suicidas de creerse que ellos mismos le podían poner tiempo final a su propia vida? Y tal vez hay un poco de egocentrismo, ¿no es cierto?, en eso, ¿no? Porque el decidir tu muerte antes de que el tiempo lo decida, tiene mucho que ver. Y o el temor a sufrir una enfermedad como es el cáncer y querer quitarse la vida y no intentar ver si lo podés remediar. Vamos a las noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El diputado del Frente Renovador, integrante del trinomio que conduce la CGT, Héctor Dae, desmintió al ministro de Trabajo, Triaca, que ante un compromiso de los sindicalistas de recibir el bono en pago fraccionado, nunca se habló de ese tema. La verdad que Daer bajó los ascensores y las escaleras a que Triaca lo hizo descender para discutir lo que ni siquiera deberían estar pensando en hablar o en opinar. En la vergüenza del monto del bono lo quieren disimular en la discusión de si se va a pagar en cuotas. La justicia determinó que no es delito conducir vehículos para Uber. La denuncia que había sido realizada por una agrupación de taxistas ya apeló la medida cuando no le gustó el fallo. El conflicto entre Uber y los taxistas ahora determinó que un juez de la ciudad decidiera que no es delito conducir taxis, mejor dicho, remises o autos que hacen el papel de remises para Uber, en contra de la petición de los taximetreros que dijeron que iban a ir al tribunal de alzada. En La Rioja denuncian una estafa de 7 millones de pesos con la flor de la abundancia. Es de no creer. Esto ocurrió en la segunda ciudad de La Rioja. En realidad hay entre 300 y 400 personas afectadas. Sobre la flor de la abundancia, una mujer en Chamical le pedía 18 mil pesos y le decía que le iba a dar 8 veces más, pero que si la cadena se cortaba en algún momento, entonces le devolvía los 18 mil pesos. No se cortó la cadena, no aparecieron los premios que le dijo, se levantó 7 millones de pesos y voló. Hay un escándalo, todo Chamical está revuelto. Una increíble estafa se produjo en la ciudad de Chamical a través de un círculo de cadenas de ahorro conocido como Flor de la Abundancia. Según fuentes judiciales, se habla de cifras millonarias y la presunta responsable, Julieta Magar Ruiz, se fugó de la ciudad y tiene pedido de captura. Se reúnen el lobo los intendentes del peronismo a los efectos de tener un pedido común ante la gobernadora Vidal. La misma dijo que no tiene fondos para pagar un bono de fin de año. Se hundió un barco y derramó petróleo en el río Paraná. Fue a la altura de la localidad de Fray Luis Beltrán y preventivamente se interrumpió el funcionamiento de la planta potabilizadora local. En las últimas horas se hundió un barco remolcador que estaba amarrado a la altura de la localidad de Fray Luis Beltrán, ubicado a 20 kilómetros al norte de Rosario. Las autoridades locales informaron que la embarcación sufrió una explosión y derramó líquido hacia el río Paraná luego de sumergirse. Como consecuencia del episodio, la Prefectura Naval coordina las tareas de limpieza de la zona para controlar el avance de la mancha de petróleo y evitar que la corriente lo lleve al combustible hacia la próxima zona de la toma de agua que limita la ciudad de Rosario y ciudades de Gran Buenos Aires, también como la de General Baigorria, que reciben agua de esa toma. El presidente de Temperley dice que está apretado por los barras. Bueno, que haga nombre y apellido, que lo denuncie definitivamente y amaga con renunciar. El dirigente dijo no estar dispuesto a acceder a los pedidos de los violentos y adelantó que en los próximos días analizará si sigue. prefiero dar un paso al costado, afirmó. El presidente de Temperley, Hernán Lewin, reconoció que evalúa renunciar por el apriete de los barras. Y con esto abrimos la página del deporte con Bernardes. Fecha 7 del torneo de Primera División, San Martín de San Juan consiguió su primera victoria en el torneo. Esto le dio bastante aire a la continuidad de su técnico Pablo Lavallén, que estaba bastante comprometida. Ganó como visitante en Mar del Plata 2-1 a Aldo Civi de Mar del Plata. En el primer tiempo se puso en ventaja el Tiburón con gol de Joel Acosta a los 8 minutos. En la segunda etapa el equipo local se quedó con 10 hombres por expulsión de Ismael Quiles y enseguida San Martín de San Juan remontó el resultado. A los 9 minutos el uruguayo Diego Chávez de Miquel Arena empató el partido y a los 13 Emanuel Denning le dio la victoria al conjunto verdi negro. Finalizó la fecha entonces con 28 goles en total, 17 para los locales, 11 para los visitantes. Son 217 tantos en el torneo, 123 para los locales, 94 para los visitantes. Principales posiciones: Estudiantes de La Plata 19, Newell's 17, son los dos invictos que quedan en el torneo. River, Racing, San Lorenzo e Independiente tienen 14, Boca 12, Colón, Banfield y Gimnasia 11 puntos. Los dos equipos que se enfrentaron ayer están ahora con 6 unidades. En los promedios para el descenso, hasta ahora los más comprometidos por los 4 descensos son Atlético Rafaela 0930, Sarmiento de Junín 1, Temperley 1018, Olimpo de Bahía Blanca 1027. Por fuera de estos 4 están Quilmes con 1125, Arsenal 1138, Talleres de Córdoba 1142, Huracán 1150, Defensa y Justicia 1.152. La próxima fecha tiene días de juego para disputarse entre el viernes y el lunes próximo. Esta es la número 8 del torneo. Para el viernes se anuncia Olimpo de Bahía Blanca frente a Atlético Tucumán y en Paraná Patronato con Banfield. Para el sábado Vélez Arfield, Talleres de Córdoba, Belgrano de Córdoba, Quilmes, Atlético Rafaela, Colón de Santa Fe, Independiente con Gimnasia Esgrima La Plata y el puntero Estudiantes de La Plata recibe a Racing. Para el domingo Lanús Tigre, Godoy Cruz de Mendoza, Aldo Civi de Mar del Plata, Newell's Old Boys de Rosario, San Lorenzo, Huracán con Central, Boca con Temperley y Arsenal con River. Para el lunes Defensa y Justicia, San Martín San Juanino y Unión de Santa Fe, Sarmiento de Junín. Argenporc es una empresa que ya pidió en persona jurídica la constitución. La forman 13 compañías productoras de porcino de la Argentina para abrirse al mundo y exportar cerdos a partir de esta empresa que conforman 13 altos productores de cerdos de nuestro país. La provincia de Buenos Aires le hace llegar un crédito del Banco Provincia por 210 millones a 10 municipios del segundo cordón y del tercero a los efectos de que puedan comprar maquinarias y entrar en obras viales. 5 son de Cambiemos, 4 son del justicialismo, 5 realmente del justicialismo, lo que pasa es que uno de ellos está en una, es decir, en el frente que han hecho entre De la Sota y el Frente Renovador. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? El Polaco Chumi de Lanús, Miguel Ángel. Estaba viendo lo que está pasando con los países limítrofes nuestros. Chile nos tira la basura de las minas en la cordillera. Los bolitas. Y Perú, toda la falopa para acá, para la Argentina. Los uruguayos dicen que somos ladrones. Ahora Paraguay con el tema del agua del río. la vía fluvial esa, que tanta envidia nos tienen, que son todos, y encima ahora el sur de Baez también, viste, como por remate a la cosa. ¿Qué pasa, hermano, que acá hay que pedirle documentos a todos estos tipos? Todas las villas la armaron ellas. Ayer hicieron un censo en las villas a ver cuántas había. ¿Sabés cuántas había en el país? 3.100 villas. Escúchame, todos estos venidos del interior nuestro y todos estos de los países limítrofes. Hay que reventar las villas para la seguridad, controlarlos de al lado. Las ratas hay que ir a buscarlas a los nidos, no esperar que maten a alguien para después ir a buscarlo. Miguel, ¿me entendiste bien? Un abrazo, hermano. Chao, viejo. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es? Buen día, de Rensis. ¿Quién es? Carlos de la Plata. ¿Pero qué le pasa al teléfono suyo, viejo? No, al mío no, es una casualidad que el mío suena nada más. Pero de Rensis, yo quisiera... ¿Tiene la radio prendida? Me pone contento. ¿Tiene la radio prendida? ¿Eh? ¿Tiene la radio prendida? No, no. Me pone contento de que alguien... Ahora que la pagó, no me diga que del mundo. Yo quiero que muchos... No, no, muchos... perdóname, así al aire no puede salir. No, ingeniero. Está bien, está bien, ya lo entendí, de Rensis, ya lo entendí. Bueno, no quiere que... No sé qué le pasa. ¿Y cree que nosotros no queremos poner al aire? ¿Qué le pasa? Se escucha, tío. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, un día como hoy, de 1985, el presidente argentino Raúl Alfonsín Fulques decretaba el estado de sitio por 60 días. Digo esto porque alguna vez... no sé quién llamó para decir que los radicales no gobernaron con estado de sitio. Todos los gobiernos pseudo-democráticos gobernaron con estado de sitio. ¿Quién está? Hola. Sí, buenos días. ¿Me escucha de Renzi? ¿Quién es que habla? Está hablando la señora Sonia de la ciudad de La Plata. Sí, señora. Buenos días, ¿cómo le va? Mire, por suerte me pude comunicar. Quiero comentarle lo siguiente. En primer lugar, felicitarlo porque usted no sabe lo que yo aprendo con su programa. Es un programa que realmente apunta a informar cosas que nadie habla, ni por radio y menos por televisión. Usted fíjese lo que estuve comentando recién respecto de la autovía del río Paraná, que va a haber un conflicto con el área marítima. Dígame si alguien va a hablar en la radio o en algún programa de este problema. Nadie. Hoy están todos abocados al tema de económico y a los femicidios que atomizan la problemática. Porque en lugar de suavizarla, provocan con todas estas marchas que están haciendo. Pero si uno sale al aire a decir algo, Dios mío, lo mismo que ha pasado con el tema de las muertes de animales en estos safaris de África. Yo no sé cómo enseguida se convoca tanta gente para protestar en determinados lugares de Buenos Aires, con parcantas, con todo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, le quiero comentar que todos los temas que usted aborda son tan profundos, de Renzi, que yo no puedo a veces hacer una interpretación porque habría que tener un diálogo más extenso. Por ejemplo, como el tema educativo, el tema de este triunvirato formado en la CGT, que me parece que no representa a los trabajadores, y me parece que este señor de apellido Báez está mirando un poco de costado al pueblo trabajador. Porque estamos en vísperas de las fiestas, se está hablando mucho de todo lo que puede pasar y nadie hace nada. Acá también me parece que hay en el fondo una incitación a la violencia, porque no sé qué están esperando, que llegue el 24 y la gente no tenga nada para comer. Porque, te digo, uno a veces transita por algunos lugares de Buenos Aires y bueno, sí, hay mucha gente, hay confiterías llenas, todo. Pero eso no es la representatividad del pueblo argentino. hay que ir a los lugares vulnerables, ver la gente que no tiene tal vez los recursos adecuados hoy día, y la ausencia de trabajo también. Entonces, esto es una provocación que están haciendo los gremialistas, porque los gremialistas están pactando con este gobierno que yo no lo comparto, como tampoco compartí en muchas cosas el gobierno anterior. Bueno, que me siento defraudada y estoy, la verdad, como no sé por qué cause tomar mi vida. Bueno, hágame un punto, señora, hasta luego. ¿Me le puedo decir otra cosita de Renzi para finalizar? Ya está. Hasta luego. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Uno de los presidentes que llamó anteriormente había hablado de las villas. A propósito de esto, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a destinar 7.000 millones de pesos para urbanizar las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Diego. La violencia de género no es algo nuevo en la historia argentina. Y si no, recordemos la historia de la profesora Clatilde Sabatini y su trágica muerte. Rosa Clotilde Sabatini nació en Rosario en 1918. Se suicidó en Buenos Aires el 25 de octubre de 1978. Hija del líder radical y gobernador de la provincia de Córdoba, Amadeo Sabatini, y esposa del escritor Raúl Barón Villa. Rosa Clotilde Sabatini estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se recibió como profesora de historia, la becaron para estudiar en Suiza y realizar estudios sobre los métodos educativos y pedagógicos europeos. Mientras estudiaba en el viejo continente, recorrió distintos países para perfeccionarse y conoció a quien sería su marido. Y se casó con el poeta y estanciero Raúl Barón Villa. Ella tenía 17 años y él 37, con el que tuvo una controvertida relación, pero tuvieron tres hijos, Carlos, Jorge y Marisa Cristina. En 1940 regresan al país y en 1949 fue la que presidió el primer Congreso Nacional de Mujeres Radicales. Después, en el 50, creó el Liceo de Estudiantes Secundarios de la Ciudad de Buenos Aires y posteriormente, en el gobierno de Frondizi, fue la presidente del Consejo Nacional de Educación durante dos décadas hasta su muerte. El 16 de agosto de 1964, su esposo, en medio de una discusión sobre el divorcio, le arrojó un vaso de ácido en el rostro, provocándole daños irreparables en la nariz, los pómulos, un párpado y un ojo, y alcanzando además el pecho, los brazos, las manos y el cuello. La vida de esta mujer fue, desde este ataque, un tormento físico y psicológico. Los médicos de Argentina y Europa, a donde viajaba con sus hijos, no pudieron ayudarla. En 1978... desde el mismo departamento de la calle Esmeralda, donde había sufrido el ataque, se tiró por la ventana. Esta es la trágica historia de Clotilde Sabatini, profesora y educadora argentina, víctima de la violencia de género. Hablando de violencia, murió en el Uruguay el dirigente colorado y liberal, que fuera presidente uruguayo, del año 2000 al 2006, y que tuvo aquella frase de que los argentinos éramos todos ladrones y delincuentes, y después le vino a pedir disculpas a Duhalde en Buenos Aires. Estamos hablando entonces de la muerte de quien hoy hubiera cumplido años, hubiera cumplido 89 años, murió ayer entonces a los 88 años, quien fuera presidente uruguayo, Jorge Valle, si ustedes lo quieren evitar la L, la T, que además fue hijo de quien fue dos veces presidente de Uruguay, un dirigente colorado y de formación liberal, que dijo que los argentinos éramos todos ladrones. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. El 25 de octubre, en la época que existía el servicio militar, era el día del conscripto naval. ¿Quién está? Buenos días, Darren. Si quiero hacerle una pregunta. ¿Quién es que habla? La señora Sonia de La Plata, que me no, quedó en el tintero, digamos, una preguntita que no, quiero no, hacer. No, dos veces no, señora, no. Pero una... No, al aire no. Sacala, señora. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, ahora... Carlos de La Plata, de verdad. Ahora lo escucho bien. Bueno. ¿Sabe qué, de Rensis? No, a mí me pone contento que se diga... Nosotros porque ponemos al aire a todo el mundo. Sí, que quiero salvar al mundo. Pues sabe por qué, pero yo siempre hablo de nosotros, que debemos. Si hubiera mucha gente que quiere salvar al mundo, el mundo se salvaría o mejoraría. Entonces, no es una maldad, como dice Alberto, de mí. Y yo quiere que le diga una cosa, dígale a Alberto que voy a rezar a San Miguel Arcángel para que le haga ir tan bien que se olvide de mí. Pero que se junte con gente que quiere salvar al mundo, no con gente que quiere denostar y denostar y denostar y denostar. Y yo, sinceramente, no los entiendo. Porque así le hacemos el caldo gordo a los reptiles de allá de Inglaterra, le hacemos el caldo gordo a los de la masonería, le hacemos el caldo gordo a los de... que siempre mencionan de los protocolos de los sabios de Sion. Entonces nos vivimos quejando de algo que somos nosotros culpables, porque nos dejamos seducir por Satanás. Entonces, bienvenidos sean todos los que quieren salvar al mundo. Lo que pasa es que nos tenemos que juntar para salvarlo de verdad, y no separarnos y separarnos y separarnos para hacerle el gusto a todos estos tipos que han hecho del dinero un ser. El dinero tiene que redituar. ¿Quién les dijo que es así? Lo que tiene que redituar es el trabajo. Que eso sí era lo que decía Perón. Gracias, Reversi. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? A ti, de Casanova. Me molesta en realidad que usted no la deja hablar a la señora que habló también recién. ¿Por qué no la deja hablar? Porque dos veces no hablan y la norma la pongo yo. Y si no le gusta... Es una maravilla, la dijo. La señora no, dijo no tiene una nada cosa que... tan maravillosa. Pero no tiene nada que ver, pero las condiciones las pongo yo, no la pone usted. Bueno, ya sé, pero si usted pero ve que si no le gusta, si no le gusta, perdóneme, si no le gusta, es un problema suyo, pero no quiere usted alterar lo que pone el conductor de programa porque no se lo voy a permitir ni a usted ni a nadie. El que conduce el programa es el que está hablando con usted. Bueno, sí, la verdad, sí. Usted tiene el micrófono en la mano, usted es el que manda, pero le digo... Le voy no, a el que manda señora, no, el que manda no, el que conduce. Todo lo que habló la señora, una belleza lo que bueno, dijo. Mire todo el tiempo que empleó para decir que le gustaba lo que habló la señora. Hasta luego. Bueno, yo... Hasta luego. ¿Quién está? Habla Juan de Grazategui, mi ángel. Mauricio Macri tuvo la hipocresía de sugerirle a Maduro que suelte a los presos políticos y deje de perseguirlos. Y eso es lo que él está haciendo, o no se enteró lo de Milagro Salas y otros dirigentes de la Tupac Amaru. Presos políticos. Usa la persecución jurídica con los jueces que no les gustan. Hicieron que renuncie el juez Rosansky, también lo de, están por hacerlo con Gilles Carbó, con la doctora Fans, Refescas, entre otros. lo persiguen a Báez para poder poner presa a Cristina y no lo tocan a Calcaterra. Colocan a Laura Alonso en la oficina anticorrupción para que no investigue al corrupto, hipócrita y mentiroso Mauricio Macri y a sus funcionarios. Como no tienen un plan de gobierno, utilizan la persecución judicial y ocultan lo del dólar a futuro, el incendio a Ion Mountain. Gracias, ¿eh? Adiós. ¿Quién está? Sí, quiero decirle de Renzi que yo hago radio. Adiós. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. La señora tuvo todo el tiempo para hablar, no le alcanzó, quiso imponer las condiciones, llamó tres veces, violó lo que ponemos como norma para que puedan hablar los demás en forma irrespetuosa, y la verdad me molesta que la señora quiera hacer uso y abuso del tiempo que se le da porque a ella se le ocurre. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. En lugar de agradecer la libertad de expresión, la posibilidad de decir sin re lo que le parece, se quejan. No tiene sentido ninguno perder el tiempo en hablar de estas cosas. Y la verdad, sinceramente, a veces uno se cansa de abrir el teléfono democráticamente, porque o no entienden o creen que ustedes tienen derecho, cuando en realidad el programa le está dando el derecho a expresarse. No es una obligación, Marcelo. Diego. Virgilio Espósito en el recuerdo. Virgilio Espósito nació en Campana el 3 de mayo de 1924, falleció en Buenos Aires el 25 de octubre de 1997. Su nombre completo era precisamente Virgilio Hugo Espósito. Fue compositor de tangos y pianista, reconocido como uno de los músicos más representativos de la generación de 1940. Su padre, Manuel Juan Espósito, había sido criado en la Casa de Niños Espósitos de la calle Monte de Oca, en la ciudad de Buenos Aires, y adoptado por una familia sustituta. En su adolescencia, con su hermano Homero, vivían en Banfield y se escapó de la familia y se fue a vivir a otro lugar. Después, en Zárate, a 90 kilómetros de Buenos Aires, se instaló el padre de los Espósito y trabajó en una panadería. Y después se quedó allí radicado. Virgilio, que nació en la casa de su abuela materna y a los tres días se mudó con los padres a la ciudad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, decidió ser músico profesional. Le puso música a decenas de tangos con letra de su hermano Homero Espósito, mayor que él 5 años. Falleció en Buenos Aires un día como hoy, hace ya unos cuantos años, 16 años exactamente. Homero Espósito escribió muchos tangos con la música de Virgilio, como este que canta Virgilio Espósito mientras toca el piano, una de las más maravillosas letras que escribió Homero Espósito. Perfumado del azul, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, cede en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, ¿cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Jueves 27 de octubre de 2016. Establecimiento La Micaela, a 2,5 kilómetros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. No se suspende por lluvia. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Miguel, buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo andan las cosas? Bueno, complicadas por el tema climático, vos lo anticipabas más temprano en el programa, sobre todo la situación allí en General Villegas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde además de que tienen entre el 60 y 70% del partido bajo agua, se siguen previendo lluvias para hoy y mañana. Obviamente todas las tareas de siembra de esta época están paralizadas y la hacienda se busca trasladar a lugares más altos. Antenoche ya se habían registrado entre 20 y 30 milímetros, que se sumaron a los 250, 300 según los lugares que hay caído allí en lo que va del mes, y las lluvias que se prevén para hoy y mañana están en el orden de los 70 milímetros más, lo cual generaría obviamente complicaciones. Así que bueno, allí realmente hay 500.000 hectáreas comprometidas, son unas 700.000 que tiene el partido, y bueno, obviamente esto está más allá, ya en este momento no es cuestión de hablar de los daños agrícolas, sino bueno, de salvar la hacienda y sobre todo las poblaciones, los cascos urbanos de la localidad, que bueno, está complicada. Esto tiene que ver con aguas que vienen bajando del río Quinto, en el sur de Córdoba y el sur de Santa Fe, y bueno, también la situación está complicada en una zona aledaña o cercana a General Villegas, que es el norte de La Pampa, que también tuvo lluvias abundantes. En un comunicado, la Federación Agraria Argentina pidió medidas de ayuda tanto para los productores de la zona de Villegas como los de La Pampa. Dice el comunicado que hay productores que han malogrado la cosecha anterior y se encuentran con enormes dificultades de implantar la actual, siendo que dice que ya sea por anegamientos que reducen la superficie y se imposibilitan las tareas. Y bueno, la Federación pidió también que en La Pampa se constituya una mesa de emergencia para tratar este tema. Además, bueno, hay una alerta meteorológica de muy corto plazo por la posible caída de granizo. Esto es en el centro del país, y la alerta abarca no solamente las zonas de Villegas, sino también sur de Santa Fe y sur de Córdoba, según datos del propio Servicio Meteorológico internacional. Ayer cayó granizo en Neuquén. Es evidente que estamos con modificaciones climatológicas muy fuertes en la Argentina y me parece que es un mapa no desterrable y que hay que empezar a analizar de otra manera. Yo creo que el cambio climático que se advierte esencialmente por el desastre que han hecho en el Mato Grosso, que hemos hablado tantas veces, la tala indiscriminada que se ha hecho, que ha cambiado el régimen de lluvias, y es que es un pulmón no solo de América sino del mundo, que lo han destrozado, y que cuando le reclamaron al gobierno a Dilma decía: yo no puedo hacer nada porque Brasil es una república federativa y el estado de Mato Grosso determinó hacer lo que están haciendo. Bueno, plantaron soja, rompieron todo el bosque y la selva de allí, cortaron árboles a destajo, sacaron madera, han hecho un desastre ecológico. Yo creo que a partir de ahora van a tener que estar con un mapa climatológico muy muy cerca para las siembras y demás, porque está cambiando mucho el clima en la Argentina, ¿no? Sí, sin duda, el tema climático viene ya de hace varios años, sobre todo con eventos muy repentinos y muy fuertes, ¿no? O sea, no es un tema de eventos de mucha contundencia en poco tiempo. Eso es lo que se caracteriza, le caracteriza el clima en nuestras zonas hace bastante tiempo, y obviamente hay que estar preparado de otra manera, sin duda. Ayer entró en Personas Jurídicas un pedido de 13 productores de cerdo de la Argentina para construir una nueva empresa exportadora de cerdo, sí, que se va a llamar Argenpork, sí, sí. Argentina de Cerdo, y que va a dedicarse a exportar cerdos y a explorar el mundo para colocar en gran cantidad la producción de cerdos de la Argentina. Me parece una buena medida. Se han juntado 13 empresas importantes. Sería bueno que los medianos y los pequeños también pudieran buscar la forma de nuclearse, ¿no? Sin duda. Esto, bueno, toma forma jurídica ahora, se lo conoce, es un proyecto sobre el que se viene trabajando hace más de un año, y allí hay, bueno, grandes empresas vinculadas con esto. Seguramente vamos a tratar de andar un poquito más en este tema, porque la verdad que... está de esa ahí, ¿no? Sí, está de esa, está Paladini, está, bueno, varias empresas muy grandes. Sí, hay unas cuentas importantes. Sí, sí. Es un proyecto del que no los propios protagonistas hasta no hace mucho no querían hablar. Se ve que ahora ya, cuando han tenido que legalmente conformarse, bueno, ya se puede ir comentando. Pero la esencia de todo, que me parece que eso es lo más importante, es que la Argentina tiene, primero, un cerdo de alta calidad, segundo, libre de cualquier tipo de enfermedades, y puede salir a competir. Mientras tanto, en la importación están trayendo cerdo de Brasil, cosa que no entiendo más, ¿no? Sí, está limitado eso. Ahora, de todas formas, lo que entra de Brasil es mínimo respecto de la producción nacional, ¿no? Eso. ¿Pero para qué tenés que habilitar a Brasil para que traiga cerdo? Porque Brasil no están trayendo cerdos en piel. Lo que están trayendo son algunos cortes de carne congelada que se utilizan para hacer fiambres, porque el abastecimiento local de ese tipo de carne no es suficiente para la industria. No alcanza. No, exactamente. Es un porcentaje que creo que está en el 5% del consumo. Es muy poco, pero lo necesitan cierto tipo de industrias para justamente utilizar un tipo de fiambres y demás. No, claro, es que si sea... tienen colocación internacional van a aumentar la cría y la producción, porque evidentemente a lo mejor ahora el mercado local no les permite ese negocio. Pero bueno, en la exportación sí, ahí van a tener que empezar a jugar con el retraso cambiario y demás, porque con el dólar como está no sé hasta dónde van a poder hacer mucho negocio, pero bueno. Mira, la carne de cerdo de Argentina, más allá de que se pueda exportar y se puede exportar, y Argentina tiene un potencial enorme, está llamada a ser en el propio mercado interno un reemplazo de la carne vacuna, que necesariamente va a tener que ser más cara porque cuesta mucho más, es mucho más ineficiente el vacuno para convertir el alimento en carne que el cerdo, que el pollo. Entonces, hoy en el mundo la carne vacuna es una carne premium, es una carne de mayor valor, y en Argentina, bueno, a contramano estamos, digamos, acostumbrados a tener, hemos tenido carne barata durante mucho tiempo. Cuando digo barata, no me refiero a que sea barata para el bolsillo argentino, sino que sea, digamos, comparativamente a lo que cuesta en el mundo, nosotros la carne nos sale más económica, y bueno, digamos, hemos tenido, sobre todo en los últimos años, unas políticas que por, digamos, limitar la exportación, bueno, bajaron la producción, y obviamente la carne estuvo algo más accesible, la carne vacunable, que en otros lugares. La tendencia en el mundo es que la Argentina va a poder, digamos, seguramente a bajar el consumo de carne vacuna, y eso se va a reemplazar en buena parte con carne porcina, que es de buena calidad, es una carne sabrosa, una carne más magra muchas veces que la carne vacuna, y eso, bueno, también, bueno, va obviamente se va a poder exportar algún algún porcentaje de la producción. Argentina tiene maíz, y muchísimo, y tiene maíz, soja, un montón de productos que sirven para la alimentación de los cerdos, y tanto esa producción, como otra producción de la cual se conoce poco, que es la acuacultura, la producción de peces de manera artificial, en estanques, en piletones, en forma artificial, pero que es muy conocida. Hay algunos emprendimientos que hemos hablado, inclusive en la zona del Chaco, en Formosa y demás. Bueno, son dos de las carnes que se supone que en los próximos años van a tener una mayor participación en el consumo de proteína animal para la dieta de los argentinos. Por supuesto está la posibilidad de exportar, y lo que vos decías de la cuestión cambiaria es tener en cuenta, y sobre todo porque los costos argentinos muchas veces, el problema de ese tipo de cambio está alto o bajo, sino que tenemos una inflación y una carga impositiva muchas veces en todas las producciones, que hace que seamos poco competitivos para invertir, para exportar, quiero decir, perdón, y obviamente a veces se soluciona con la devaluación, pero eso es un remedio de corto plazo. Cuando si la inflación no se controla, luego se pierde esa supuesta ventaja de tener un tipo de cambio más competitivo, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, decir que la cosecha de Estados Unidos en maíz y soja continúa a buen ritmo. Hay un 80% de progreso sobre la cosecha y un 60% de los cultivos en estado bueno o excelente. Y justamente vinculado por esto, la soja se mantuvo estable en nuestro mercado, lejos de la expectativa de la oferta. Las fábricas pagaron en el disponible 4.000 pesos por tonelada, y eso, bueno, de alguna manera ayer no hubo demasiados cambios en el mercado de grano, Miguel. Bueno, nos seguimos mañana. Hasta mañana, buen día para todos. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Jueves 27 de octubre de 2016. Establecimiento La Micaela, a 2,5 kilómetros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. No se suspende por lluvia. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? No solamente aprietan en Temperley al presidente del club, sino que un fiscal de Temperley termina de ser asaltado en su casa por dos delincuentes a cara descubierta. Y bueno, tomado de rehén, sí. Contame. Bueno, y sí, Miguel, está complicadísimo. Fíjate, la feroz interna en la barra de Guaraní Antonio Franco matándose, y el partido continuó y no pasó nada, y hay varios heridos graves, y está todo muy complicado. Ferro anoche, en lo futbolístico, le ganó 2-1 a Instituto, un Ferro que golpeó en los momentos justos. ¿Hay algún jugador de Ferro que quiere llevarse a Racing? ¿Quién es? Sí, lo habíamos dicho. A través es un juvenil de Ferro que está en conflicto con el club. Ahora, cuando, no recuerdo el nombre en este momento, es un juvenil que no está jugando, está en conflicto, y cuando Racing compre la totalidad del pase del huevito Acuña, va a ir en la transacción. En este momento no está jugando porque está en conflicto con el club. Sacachispas, de gran campaña, empató 2-2 con Cañuelas, iba ganando Sacachispas, iba por su séptima victoria de manera consecutiva, después se lo empató Cañuelas, igualmente la campaña es espectacular, ahora Sacachispas es puntero con Midland, y Cañuelas le cortó una racha de casi 600 minutos sin goles en contra al Lira de Soldati. Precisamente Midland, que le ganó 2-1 a la Ferrer, en cancha de la Ferrer, en Morumbí, en Ronda y Mañasco, son punteros Midland y Sacachispas, y al próximo partido van a jugar Midland-Sacachispas el domingo en cancha de Colegiales, donde habíamos dicho que Midland va a ser de local porque está convirtiendo su cancha en césped sintético. ¿Todo gratis juegan o pagan para jugar a la cancha colegial? Hay un arreglo especial, Miguel, porque hay una amistad de toda la vida, pero tienen que pagar, lo mínimo lo tienen que pagar. Luján le ganó 2-0 a San Miguel, Cambaceres perdió 2-0 con San Martín de Bursaco y se quedó sin técnico. Fabián Liza, que estaba dirigiendo en inferiores de Gimnasia y Esgrima de la Plata, un convenio especial entre Gimnasia y Cambaceres, por eso el técnico fue Lisa, pero ahora rápidamente, y asume ahora en un ratito, Sergio Ricciuti es el nuevo técnico de Cambaceres. También hay que decir que el polaco Lirico es el nuevo técnico de Italiano y Martín Correa es el nuevo técnico de Zupanqui. Berazategui le ganó 1-0 a Sportivo Barracas. Ballester, que perdía 2-0 con Liniers, empataron 2-2. Victoriano Arenas empató 1-1 con Alén. Paraguayo perdió 1-0 con la Madrid. Hablando de Liniers, la gente de la topadora sigue esperando con confiado, ¿eh? Son optimistas. El fallo, el tema de Maxi Castano, que ayer hizo un gol de penal, y de Matías Fleitas. Hay que decir, Miguel, que jugaban Sportivo Villa Cubas con Vélez de San Ramón de Santiago del Estero por el Federal B, ganaba Vélez de San Ramón 1-0, y el partido lamentablemente no pudo terminar, se suspendió 2 veces, no se pudieron completar los 90 minutos por incidentes en la barra de Sportivo Villa Cubas, agredió a la terna arbitral. En un momento dado lo quisieron seguir para calmar los ánimos no se calmaron y el partido no terminó y se suspendió finalmente. Hoy en Mataderos 15:35 para la TV, Nueva Chicago recibe a Villarreal, mire, puede ser el último partido de Damián Timpani como técnico de Nueva Chicago, hay mucho malestar. 21-0-5, 3 derrotas seguidas. Después que ganó el clásico, Chicago no ganó más. Además, no hay actitud, no hay respuesta de los jugadores. Suenan varios: el Tano Pacini, el Gato Montesino, Carlos Truchet, hasta Nanía, que está trabajando abajo. Vamos a ver qué pasa. Te decía, 21-0-5, Argentinos Juniors. Ayer fue el Día Mundial del Hincha. Argentinos Juniors recibe a Douglas Gay de Pergamino. Por la red metropolitana, 14-0-5, Almirante Brown Estudiantes. 15-30 en Olavarría y Luna, Barracas Central Colegiales. 15-30 Defensores de Belgrano Tristan Suárez. En Tristan Suárez, donde están trabajando, y antes del fin de año, el estadio 20 de octubre seguramente va a tener la iluminación, van a inaugurar el nuevo sistema lumínico. 15-30 con el debut de Atilio Rampa, Fénix recibe a Casuso, Villa San Carlos recibe a Morón, Deportivo Español a Excursionistas, y 17-35, ¿qué pasará con el técnico de Platense, no? Si no gana con Copriva, Platense recibe a Comunicaciones. Por la primera C, 15-30, Deportivo Merlo del Porvenir, por la primera D, 15-30, Atlas, Juventud Unida, y a la hora 20, en Mar del Plata, por el torneo federal A, Alvarado, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Miguel, decir que hoy hay reunión de los dirigentes, me dicen que mínimo son 20 los equipos que se oponen a la Superliga. Los clubes. ¿Cómo? Los clubes, ¿no? Clubes, sí, yo dije equipos. Sí. Clubes. Son 20 los clubes que se oponen a la Superliga. Y está complicado, ¿no? Porque también dicen que, además de los dirigentes, le preguntan a los jugadores, y muchos jugadores no quieren saber nada con esto, porque dicen lo que nosotros dijimos aquí, Miguel, siempre: el reparto no va a ser equitativo, y Boca y River se van a llevar la porción más grande, así que está muy complicado, y dicen que hoy este tema se define. Y además, Miguel, quiero decir esto: la verdad, los arbitrajes en el fútbol argentino me dan asco, en todas las categorías, desde primera A a fútbol infantil. Y el otro día, casualmente, otra vez, se vuelven a equivocar a favor de Boca y le anularon mal 2 goles a Atlético Tucumán. La verdad, y esto viene de vieja data, viene de hace mucho tiempo, desde que cambiaron la edad de los técnicos, porque aparte los tiraron a la cancha con muy poca experiencia. La verdad que los arbitrajes son muy malos, esta camada realmente es pésima, pero aparte de que técnicamente son muy malos, hay algunos que dirigen con saña, hay algunos que dirigen con la camiseta puesta, y hay algunos que siempre se equivocan para el mismo lado, y casualmente Boca siempre es el club más favorecido. En el ambiente, la verdad, hay un hartazgo generalizado, y mi opinión es esta: me dan asco los arbitrajes en el fútbol argentino en todas las categorías. Bueno, yo creo que son buenos árbitros, lo que pasa es que a veces hay algunos que se equivocan, son seres humanos. Pero sí, Miguel, son seres humanos y se equivocan, pero generalmente se equivocan por el mismo lado. Lo que vos tenés que entender es que Boca es mayoría en el país. Sí, no, pero eso no tiene nada que ver. No, ¿cómo que no tiene nada que ver? Quiere decir que hay muchos árbitros que son de Boca, muchos menos que son de San Lorenzo, muchos menos que son de Racing, muchos menos que son de Independiente. Miguel, de Boca, Patricio Lutó. Perdóname, de Boca y de River deben ser la mayoría de los árbitros. Yo calculo que sí. Claro. Patricio Lutó, que es amigo, es una muy buena persona, pero el otro día, en el partido de San Lorenzo Estudiantes también, realmente dejó pegar a la gente de Estudiantes, no midió con la misma vara, se equivocó todas las divididas para Estudiantes de La Plata. Decime, todos los periodistas deportivos tienen un club de fútbol. Sí. Todos los árbitros tienen un club de fútbol. Lo que pasa es que cuando el periodista deportivo está trabajando, se tiene que olvidar de su equipo y el referente. Seguro, por eso es un lado periodismo partidario y no San Lorenzo, pero... Sí, yo creo que pasa eso. Mira, fíjate, el día famoso que Nimo, el famoso penal de Gallo, lo dejó a River sin campeonato. Nimo era fanático de River. Sí, sí. Lo dejó sin campeonato. Más allá del automóvil último modelo que después usaba, ¿eh? Sí, seguro. Seguro, Miguel, ¿no? Pero en líneas generales, sacando que uno sea de un equipo, de un hincha de un club, de lo que sea. Pero lamentablemente, en líneas generales, los árbitros dirigiendo muy mal, y aparte la soberbia. Roberto Pablo Cruces dirigía con la camiseta de Racing abajo de la del árbitro. Y cada vez que pitaba para el partido donde jugaba Racing, le exigía más a los de Racing, porque como él sabía que era de Racing, trataba de cobrar al revés. A mí cuando me tocaba gritar los goles de Independiente, lo gritaba más que los de Racing. Sí, me acuerdo. Y bueno, y entonces, yo creo que es muy subjetivo eso de que dirijan con la camiseta. No, me parece que no. Ahora, que puede haber arreglo de partido, eso ya es otro tema, y estamos hablando de delincuencia. Seguro, Miguel. Bueno, Lunati salió a decir ahora que es hincha fanático de River por todas las redes sociales, que llora por River, pero... que cuando juega River se para el mundo, que no lo molesten. Realmente, bien, la verdad es... Pero si vos agarrás los partidos de Lunati con River, ¿lo favoreció, lo perjudicó? ¿Qué pasó? No pasa nada. No, seguro, Miguel, seguro, pero... Ahora, conseguí un referí de Almagro, por ejemplo. Y vos sabés que hay uno que se retiró que yo conozco. ¿Sí? Hay uno que se... De Maro, el doctor De Maro. ¿Sí? Fanático de Almagro. No me diga. Sí, señor. Y bueno, hay un periodista también que es de Almagro. Rodolfo Bernardes. Y yo creo que hay tres hinchas y dos. Uno era árbitro, otro periodista. Sí, no, pero Miguel, más allá de todo, lamentablemente el nivel del arbitraje argentino para mí está pasando un mal momento, y es muy bajo, técnicamente son muy malos y algunas veces se equivocan mucho para los dos lados, no digo ni que benefician ni perjudican a otro, pero realmente son muy malos, y además no tienen noche, no tienen casi, no tienen tablón, no tienen absolutamente nada. Ustedes jugaron hasta ahora con la suerte de tener un papa, que es el secretario de Dios. ¿Qué quieren? No, seguro. Pero bueno, está complicado el tema. ¿Qué les pasa, viejo? Daniel. Sí, Rolo. El primer tiempo de Lustó el otro día, con el Estudiante contra San Lorenzo, fue tremendo. Y es lo que estoy diciendo. Dejó pegar, pero... Pero dejó pegar a los jugadores de Estudiantes. Se puso rígido en el segundo y la ligó Musi. Pero por eso, sistemáticamente, dejó pegar a los jugadores de Estudiantes. No amonestó. Y en la primera que amonesta a Musi, lo amonesta. Y aparte lo amonesta mal, porque en la repetición se ve bien clarito que toca la pelota. Y después quedó expuesto Musi y lo echa. Y todas las divididas fueron para Estudiantes de La Plata, sacándonos la camiseta y mirándolo objetivamente, y lo ve cualquiera. El otro día, el primer tiempo, para mí, el que pinta para ser el mejor árbitro del fútbol argentino, como Patricio Lustó, y te digo que además tengo amistad con él, fue un desastre total, y casualmente se equivocó siempre por el mismo lado. Bueno, el padre de Lustó, el Pichi, gran árbitro el Pichi. Sí. Y también gran hincha. Sí. Yo sé de... Miguel, el Patricio Lustó es hincha de un equipo chico. Yo sé de qué cuadro es hincha. El padre de uno grande. Sí. Bueno, te saludo. Un abrazo. Chau. Hasta mañana. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. 7 de la mañana, 55 minutos, 17.4 la temperatura. Diego. Un día como hoy, hace 89 años, se hundía el paquebote Princesa Mafalda. Se llamó así en nombre de la segunda hija del rey de Italia, la princesa Mafalda María Elisabetta Ana Romana di Saboya. Este lujoso transatlántico italiano se hundió el 25 de octubre de 1927 frente a las costas de Brasil. En la tragedia perdieron la vida 481 personas, muchos de ellos argentinos. En su momento la noticia conmovió al mundo y se comparó con el hundimiento del Titanic, y decían que era el Titanic del Atlántico Sur. En este 25º viaje que había hecho al mismo tiempo la fragata Sarmiento, que se inició el 29 de mayo de 1927, se encontraban en pleno viaje de instrucción y llegan al puerto de Génova, y el comandante, el capitán de fragata, Honorio Acevedo, decidió enviar a Buenos Aires al conscripto Anacleto Bernardi y al cabo principal Juan Santoro, que estaban con pulmonía que habían contraído durante el viaje. Se decidió embarcarlos en el transatlántico Princesa Mafalda, que zarparía al día siguiente con rumbo a la capital argentina. El barco hacía esa travesía en 14 días. Cuando se produce el accidente, los pasajeros del barco desconocían que ese navío se encontraba con problemas de estructura y que lo habían estado tratando de arreglar en Génova. Los dos muchachos, los dos marinos argentinos, se presentaron ante el capitán de la nave, Simón Gulli, y ofrecieron su colaboración pese a que los dos estaban en estado de convalecencia por la enfermedad que los aquejaba. Mientras se preparaban los primeros botes, los dos trataban de tranquilizar al pasaje y recorrían la nave y embarcaban gente, arriaban los botes y se negaban a ocupar un lugar en ellos por su condición de marinos. El conscripto Bernardi se portó heroicamente salvando muchas vidas y en su último minuto en el barco, cuando la alternativa era arrojarse al mar o hundirse con aquella mole herida de muerte, vio un anciano que vacilaba sobre la cubierta y le dio su propio salvavida. Después, Bernardi sufrió un espantoso fin. El buque tardó menos de 3 minutos en hundirse. Bernardi, Santoro y otras 9 personas quedaron agarrados a una escala de desembarco durante media hora. Abajo esperaban los tiburones. Estaban a 300 metros del barco Mosela e intentaron ya llegar a nado, la única y última perspectiva de sobrevivir. Solo llegan Santoro, que era un extraordinario nadador y de una resistencia física increíble, y el conde italiano Vicario Giudici. Los restantes, incluido el héroe de 20 años Bernardi, fueron muertos por los tiburones al tratar de cumplir con su deber y sufriendo una muerte horrible. La Armada, en homenaje a este héroe argentino, instituyó en 1976, el 25 de octubre, como Día del Conscripto Naval, y descubrió un busto del mismo en la base naval Puerto Belgrano. El Princesa Mafalda y la historia de dos héroes argentinos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA. en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Es la hora 8 en todo el territorio argentino. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Cumplió el sueño ayer, San Lorenzo de Almagro volvió a Boedo. Después de 40 años, volvió a activar en su gimnasio. La gobernadora de Buenos Aires, Vidal, echó a toda la cúpula del servicio penitenciario. Fernando Rosas quedará como interventor. Hoy habrá una conferencia de prensa y María Eugenia Vidal decidió renovar a toda la cúpula del servicio penitenciario bonaerense. Se santiaron del ANSES a un hijo de Luis de Lía por no tener título secundario. Facundo de Lía fue desvinculado de las oficinas de Tolwyn en Tierra del Fuego. El piquetero denunció una persecución política. Facundo de Lía, uno de los hijos del líder mencionado que se quejaba ayer, fue desvinculado de las oficinas del ANSES de Tolwyn, Tierra del Fuego, y el dirigente social dijo que había persecución política. Sin embargo, el otro hijo quedó dentro del ANSES porque tiene sí los estudios. El joven de 31 años fue notificado en las últimas horas que ya no pertenecía a la planta del ANSES en la que había ingresado en el año 2008. La razón, según se publicaba, era que está vinculado a irregularidades en su contratación. El programa, mientras tanto, que tiene contratados a los dirigentes de ANSES, prevé que tienen que tener títulos secundarios para ejercer determinadas funciones. La Fuerza Aérea Argentina prueba dos prototipos de aviones no tripulados, una aeronave que está destinada al área de investigaciones, instrucción y adiestramiento del personal y otra para desempeñarse en tareas de operativos de inteligencia. El Ministerio de Defensa, a cargo de Julio Martínez, asistió ayer a las pruebas. El ministro de los dos prototipos de las aeronaves no tripuladas, desarrollados íntegramente por personal de la Dirección General de Investigaciones y Desarrollo de la Fuerza Aérea Argentina en la provincia de La Rioja. El primer avión, denominado Aucan clase FAS, es de dimensiones más pequeñas que el segundo y está destinado al área de investigación, instrucción y adiestramiento del personal. La clase 2 FAS, en tanto, está preparado para desempeñarse en tareas operativas de inteligencia, de reconocimiento y de búsqueda, y cuenta con su sistema de un conjunto de sensores que le permiten llevar adelante esas tareas específicas. Durante la jornada de ensayo, el ministro Radical Martínez se interiorizó sobre el funcionamiento de los prototipos Aucan clase 1 y clase 2, categorías en la base de su tamaño y capacidad de carga útil y autonomía de vuelo y usos posibles. Hemos asistido a las pruebas de estos dos prototipos íntegramente fabricados y fabricados por la Argentina y por nuestra Fuerza Aérea, dijo Martínez. Es la hora 8:03 minutos. En Lobo se reúnen los intendentes del peronismo. Se fuma el ahorro para la campaña antártica por multas. La justicia dispuso una condena millonaria al Ministerio de Defensa por un juicio generado en la época de que Rossi era ministro de Defensa. El juzgado civil y comercial federal número 2 a cargo del juez Horacio Cecilio Alonso, en un expediente, el 7400 del año 2014, resolvió hacer lugar a la demanda promovida por la empresa Acine Sociedad Anónima contra el Ministerio de Defensa y ordenó el pago de 13.458.535 pesos más los intereses que fijó de un 7% sobre ese capital. El dictamen de segunda instancia confirmó el pago. La noticia cayó como agua congelada, literalmente, en la oficina de Walter Cervallo, secretario de Logística del Ministerio, y responsable de la organización de la campaña antártica. Asimismo, se sabe que ACIME, en representación de Transportes y Servicios, es una de las oferentes que se presentará a la licitación pública internacional número 40 del 2016 que lanzó el gobierno este año para alquilar medios navales destinados a abastecer a las bases antárticas, que resultó fracasada. La decisión judicial impacta de lleno en el ajuste de gastos de logísticas antárticas previsto por la administración que tiene el gobierno. El secretario Ceballos fijó como meta bajar los 23 millones del año pasado a 17 para el alquiler por tiempo de un rompehielos, de un buque polar y de un helicóptero pesados. El presunto ahorro solo será un asiento contable, condenado a pagar ahora 13 millones más de intereses por el juicio perdido por cuestiones impagas que dejó el kirchnerismo. De cualquier manera, nos parece absurdo que por 13 millones esté en riesgo la campaña antártica argentina. Algo parecido hizo Fernando de la Ruina cuando quería cerrar las bases antárticas por 200 mil dólares. Desde la ciudad de Buenos Aires estamos ahora con el deporte y Rodolfo Bernal. En Boca, Fernando Gago volvería con algunos minutos en reserva antes de sumarse al equipo principal. Sería el jueves en Casa Amarilla, en el partido postergado de la categoría ante Sarmiento de Junín. Ayer la reserva le ganó 2-0 a Atlético Tucumán con goles de Torres y Messidoro. Guillermo Barros Echeloto cuidará titulares ante Temperley para reservar para el partido de Copa Argentina frente a Central. Se anuncia para el 2 de noviembre en el Kempes de Córdoba a las 21:10. Los árbitros que suenan para ese partido: Patricio Lustó, Federico Beligoy o Darío Herrera. En San Lorenzo de Almagro, Néstor Ortigosa, quien salió por una molestia muscular en el partido con Estudiantes, se entrenó ayer sin dificultad y llegará sin problemas para el partido con Palestino por Copa Sudamericana. El plantel viaja hoy a las 16, vuelo de línea rumbo a Chile, donde el jueves a las 21 confrontará con Palestino, revancha de Copa Sudamericana. Van a volver el viernes por la tarde a Buenos Aires. En Copa Sudamericana, precisamente hoy se conocerá el primer semifinalista. Van a jugar en Asunción del Paraguay Cerro Porteño e Independiente Medellín de Colombia, que en el partido de ida igualaron 0-0. Mañana en Colombia, Atlético Nacional de Medellín va a jugar con Coritiba de Brasil, partido de ida 1-1. Y en Brasil, el Chapecoense recibirá al Junior de Barranquilla, Colombia, que en el partido de ida ganó el juego 1-0. San Lorenzo había ganado 2-0 el partido de ida. Con esa ventaja va a ir a Chile a jugar con Palestino el jueves. Arbitraje del uruguayo Cristian Ferreira. Apareció la lista de 30 candidatos al Balón de Oro 2016. Cuatro argentinos están candidateados. Uno es Lionel Messi, que ya lo ganó en 5 oportunidades en esta temporada, apoyado por 49 goles y 3 títulos en el Barcelona. Otro es Gonzalo Higuaín, máximo goleador de una temporada en Liga Italiana. Anotó 36 para el Napoli. Después de pasar a la Juventus ya tiene anotados 12 goles. Otro es Sergio Agüero, ganó una Copa de la Liga y llegó a semifinales en Champions con el Manchester City y lleva anotados 32 goles. Y el otro es el juvenil de 22 años, Paulo Dybala, 17 goles en la temporada, ganador de campeonato con la Juventus. En Copa Chile se conoce el primer semifinalista, es Universidad Católica, que eliminó a Universidad de Chile en un empate 3-3 en la revancha después de haber ganado 2-0 en la ida. El dato sustantivo en este partido es que participaron 11 jugadores argentinos. Para Universidad de Chile anotaron, por ejemplo, goles Gastón Fernández y Matías Rodríguez. Para Universidad Católica, Germán Lanaro. En Universidad de Chile jugaron además los argentinos Fernando De Paul, Jonathan Zaccaria y Gustavo Lorenzetti. Y para Universidad Católica, además de Lanaro, Franco Costanzo, Diego Buononote, Ricardo Noir, Enzo Kaniski y Sebastián Jaime. Ahora Universidad Católica espera rival en semifinales, será el ganador del encuentro entre Cobreloa y Colo Colo. San Lorenzo de Almagro volvió a Boedo en el Polideportivo Roberto Pando, que inauguró anoche con la presencia de Lamen, de Tinelli, de Larreta, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con equilibristas, con murgas, con muñecos al estilo NBA. le ganó a Bahía Basket, partido oficial de Liga Nacional, 72-59, 15 puntos de Jerome Meise, 15 puntos de Selem Zafar, los principales anotadores de San Lorenzo. El goleador de la noche fue de la visita, Lucio Radivo, con 23 puntos. En otro partido jugado anoche en Santiago del Estero, Quimsa le ganó a Instituto de Córdoba 88-65. En zona sur puntea Bahía Basket, 7 victorias, 2 derrotas, con 6 triunfos y 2 derrotas están Peñarol y el último campeón San Lorenzo de Almagro. En zona norte el puntero es San Martín de Corrientes, 7 triunfos, 2 derrotas. Quimsa de Santiago ganó 8 y perdió 3 y Estudiante de Concordia ganó 6 y perdió 4. Tenis internacional ATP 500 de Basilea, debut con victoria del azuleño Federico Delbonis, le ganó al ruso Andrei Kuznetsov 6-4 y 6-4. Challenger de Tarlingum en Australia, primera ronda, pasó esa instancia el santiagueño Marco Trungeliti, le ganó al australiano Brandon Walkin 7-6, 6-3, vuelve a jugar hoy en la medianoche de la Argentina frente a otro australiano que es Matthew Ebden. Dieron de alta a Carlos Javier Merlo, el piloto que chocó con su automóvil contra un paredón en la última jornada del Super TC 2000 en el Autódromo Sonda de San Juan por la décima fecha. El piloto de San Luis había pasado 24 horas en observación en la clínica sanjuanina El Castaño. Por la avenida General Paz el tránsito es muy lento, igual que por la Panamericana, por un choque que ocurrió en General Paz y Lugones. Conduzca con cuidado. La línea E de subterráneo está funcionando en forma limitada, mientras que la línea P tiene demoras en el subte metropolitano. Aeroparque y aeropuerto funcionan con normalidad, el resto de las líneas y ferrocarriles también sin novedad. Un día como hoy de 1730, el Cabildo de Santa Fe, por donación de tierra de Juan de Garay y de Hernán Arias de Saavedra, fundaba la Bajada del Paraná, hoy conocido como Ciudad de Paraná, capital de Entre Ríos, 1730. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Vamos a recordar a un precursor de la astronomía argentina, el genial meteorólogo y prolífico escritor argentino Martín Gil, un divulgador de la astronomía de vigorosa personalidad, abogado, político y escritor con una especial afición por la astronomía y la meteorología, actuó a principios del siglo XX tanto en Córdoba como en Buenos Aires. Había nacido en Córdoba un día como hoy en 1868, 3 años antes de la inauguración del Observatorio Nacional Argentino en esa misma provincia mediterránea, que pertenecía Martín Gil a una familia con buen pasar económico, hijo de Isaías Gil y Secundina Martínez Carranza. Su padre era un importante abogado, profesor universitario, diputado nacional por Córdoba y autor del proyecto de la Ley Orgánica de los Tribunales y del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe. Martín Gil estudió abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Se casó con Ernestina Centeno, con la que tuvo 4 hijos, pero lo que más le gustaba era la meteorología. Martín Gil se desempeñó también como ministro de Obras Públicas de la provincia de Córdoba por el Partido de Concentración Popular y en 1924 lo eligieron senador provincial. Del 26 hasta el 30 fue diputado nacional por Córdoba y fue un reconocido escritor que abordó la literatura y la prosa costumbrista, y sus obras fueron numerosas. Además, escribió gran número de artículos en diarios y revistas y fue miembro de la Academia Argentina de Letras. Pero aficionado a las ciencias del cielo y la atmósfera, se destacó por su labor de divulgador, produciendo numerosos artículos periodistas sobre diversos temas y anunciando noticias de interés para el público, y tomó especial notoriedad a partir de 1907, año en que comienza a publicar regularmente en el periódico porteño La Nación, y su excelente relación con la prensa llevó que tanto en Córdoba como en Buenos Aires se lo consultara por cuestiones astronómicas o meteorológicas. Eran tales sus aciertos que se acuñó una frase: cuando alguien acertaba diciendo algo, los porteños y en el interior también decían: che, vos sos medio gil. Fue un talentoso escritor, un gran meteorólogo que quedó en el olvido. Hoy los meteorólogos son estrellas de la televisión en la Argentina. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Ustedes saben que hablamos permanentemente de la anarquización de la sociedad. Y hemos dicho muchas veces de la necesidad de un compromiso cada uno de nosotros con nuestras propias normas, nuestras propias leyes, nuestras propias disposiciones. Porque hacemos una ley, pero antes de hacer la ley parecería que nos juntamos para ver de qué forma la violamos. Es una costumbre argentina muy instalada, muy arraigada. Para muestra basta un botón. Y la observancia tiene que ser sobre el propio programa que ustedes están escuchando, cuando hoy, muy temprano, el primer llamado de un oyente fue para quejarse de otro oyente. El segundo, el aludido, intentó comunicarse dos o tres veces, no sé por qué problema telefónico, y lo primero que se le ocurrió es echarnos la culpa de que no lo queríamos poner en el aire, hasta que después se pudo comunicar como correspondía. De la misma ciudad de La Plata, una señora que gozó de todos los minutos que nos pareció interesante escucharla, que satisfizo el ego de quien esto habla porque lo ponderaba a cada tiempo y a cada rato, quería seguir hablando y le dije: no, haga un punto por respeto al resto de los que están llamando. No, ella quería seguir hablando. Se lo volví a insinuar y ella quería seguir hablando. No solamente eso, sino que volvió a llamar. Y no conforme con esto, llamó una tercera vez. En el medio llamó a otro señor para decir que por qué no le había dejado que terminara de preguntar la señora. Y entonces uno se da cuenta que esta sociedad, nuestra sociedad, es muy difícil de ser conducida, muy difícil de ser llevada a un punto de maduración, porque no queremos vivir en orden, queremos vivir en el desorden. El general Perón decía que los dirigentes políticos tienen que estar acostumbrados a manejar el desorden, porque el orden cualquiera lo conduce, cualquiera lo maneja. La conducción de este programa ha hecho, no ahora, sino en tiempos que estaba prohibido, cuando los militares no permitían que esto se hiciera, ha tomado una decisión histórica de abrir el micrófono siempre, aún a riesgo de recibir insultos, aún a riesgo de recibir ataques a los avisadores del programa, y siempre han gozado todos de una absoluta libertad. Pero en la escala de valores han perdido la noción de las cosas. Y no saben absolutamente dónde se tienen que ubicar ante una cuestión. Y entonces creen que es un derecho lo que en realidad le otorga al programa como una opción. No es ninguna obligación abrir los teléfonos para escuchar a la gente. Es una decisión de este programa, de este conductor, de este periodista, histórica, y que mantendrá en tanto y en cuanto mantenga un programa, porque le gusta escuchar al otro. Esto no significa que el otro tenga que poner las pautas de cómo hacer un programa. Bueno, esto pasa en la Argentina todo el tiempo, con todas las cosas. Cuando el otro día se le ocurrió al gobierno establecer normas para saber en qué Acción Nacional, los primeros que saltaron fueron los gremialistas, que debían haber sido los primeros que tenían que haber apoyado eso. Pero se sintieron todos acorralados, no sea cosa que pongamos en evidencia que no estamos enseñando bien, que no estamos trabajando bien. Hay una descarga constante y permanente de responsabilidades y una violación constante de las propias leyes que uno crea, porque qué mejor que para un gremialista, para un sindicalista que se dedique a la enseñanza, que saber dónde está parado. Bueno, yo le voy a dar un dato. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 17 gremios de docentes. En la provincia de Buenos Aires hay 5. Por lo tanto, dese en cuenta ustedes lo anarquizado que están los maestros, los profesores, los que tienen que enseñar. No pueden ni siquiera tener uno o dos gremios. Tienen enorme cantidad de sindicatos, sin contar después los que están en las provincias. Y eso va demostrando que no queremos vivir dentro del orden, que queremos vivir dentro de la anarquía, que nos importa nada más que lo que nosotros pensamos, que creemos que lo nuestro es una verdad revelada, que las condiciones no hay que respetarlas. Nosotros mismos hacemos las leyes y ponemos un cartelito que dice prohibido pisar el césped, entonces cruzamos por el medio del pasto. O sacamos el cartelito y pasamos por donde queremos, o si está el cartelito, vayamos por la vereda. El que esto dice, cuando es peatón, también cruza por cualquier lado como cruza el que está escuchando. Y esto no significa que sea una viveza criolla. Es una mala costumbre argentina que tenemos todo por no respetar la senda peatonal, y que le voy a hablar del que viene con el auto en una esquina, si lo ve cruzar a usted lentamente, le tira el coche encima. El mismo que era peatón y cruzaba mal, cuando es conductor, conduce mal. Por eso no hace falta mirar tan lejos para entender por qué nos va como nos va. Nos va como nos va porque somos como somos. De manera que esta verdad de perogrullo nos tiene que servir si es que queremos corregir algo, porque me da la sensación que nada queremos cambiar, que nada queremos corregir. Y que entonces usamos como terapia, como descarga, este programa que hace de válvula, así como algunos utilizan para descargar la bronca en los dirigentes sindicales, otros en los dirigentes políticos, otros en los dirigentes deportivos, pero nunca se miran en el espejo para saber qué parte de culpa tienen en esa responsabilidad que le cabe a cada quien. Así que me parece que tendríamos que preguntarnos en serio qué es lo que queremos. Porque yo no estoy muy seguro de saber qué quiere la sociedad argentina. Si cada uno de los que llama se cree dueño absoluto de la verdad y cree que tiene que imponer su verdad por sobre el razonamiento de cualquier otra cosa, es por lo que decíamos hoy temprano cuando decíamos el arte de escuchar no existe. No nos escuchamos. Es mentira que nos escuchamos. Y a tal punto es así que ayer hicimos una pregunta sobre lo que había pasado o lo que había dicho el presidente en un reportaje con un periodista de la CNN y nadie habló del tema. Sin ir más lejos, no lo había escuchado el columnista nuestro del Agro, que dijo que se escuchaba mal. No prestamos atención a nada de lo que nos pasa, salvo lo que a nosotros nos importa. Repito, así nos va. Es la hora 8:24 minutos y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Sí, buen día. Hola. ¿Quién? Elsa de Seiza, ¿cómo le va de Renzi? ¿Qué dice, señora? Sí, estaba escuchándolo y es verdad, ayer no opinamos sobre Don Quijote, que estaba allá con Oppenheimer. Yo lo vi el reportaje por la CNN y me pareció que habló muchas incongruencias. Estando tan mal como estamos en la salud primero y sobre todo en la parte estudiantil, ¿no? Pero usted, perdón, ¿usted se da dado cuenta que usted misma, que llamó ayer después de eso, tampoco habló del tema. No, ayer no llamé, no me pude comunicar de Renzi. Ah, bueno, otra Elsa, sí. ¿Eh? Otra Elsa, entonces. No, soy yo de acá de Ezeiza. Y me pareció una sarta de barbaridades, porque este señor se parece a Don Quijote, hablando siempre de los molinos de viento y de... Yo estoy de acuerdo que un país debe ir hacia adelante y que tenemos que avanzar, ¿no es cierto?, en la tecnología. Pero primero hay que arreglar el desastre que tenemos interno acá. Los jubilados, en la salud, en el estudio, en el trabajo, la gente que no tiene ni para llevarse un bocado a la boca, va a poder comprarse un panel solar. Eso es lo que no entiendo. Él se cruza de piernas, se pone la manito y avanza con el partido Herencia. Es siempre el partido Herencia. Yo creo que guitarrean igual que los otros, pero en un tono más alto. Nosotros, los obreros, los de abajo, la gente humilde, no podemos esperar nada. El tema está dado en que lo que usted dice es cierto, si se declama, se expresan cosas que cuando uno las escucha parece que están dentro de un contexto, pero cuando se las baja a la realidad uno se da cuenta que están distantes, ¿no? Sí. Estamos, pero también estamos mal en educación, también somos irrespetuosos, como, bueno, esta señora que lo llamaba a usted y no entendía, pues usted me dice, bueno, se terminó su tiempo, ya está. Bueno, es por eso, como usted dice, que estamos como estamos. Porque no entendemos no razonamos, hacemos un montón de cosas. Siempre cruzar donde termina mi derecho, comienzan, ¿no?, lo de los demás. Es la falta de respeto. En tantas cosas nos falta educarnos. Bueno, yo a veces escucho al señor Alberto y que se pelea, como usted dice, que lo usamos como catarsis. Es verdad, porque usted nos da un espacio para hacer una catarsis. Escucho al señor Víctor de Núñez, escucho a todos los que llamamos ahí, que somos como una pequeña familia de que lo escuchamos a usted. Y la verdad, la irrespetuosidad que hoy esta mujer mostraba hacia usted, y no la puedo entender. La saludo, señora. Gracias, que tenga buen día. ¿Quién está? Hola, buenos días, señor de Renzi, Mabel de Almagro. Yo quería justificar al señor que usted dijo que no opinó. Yo le soy sincera, estaba al lado de la radio planchando y prestando atención y no entendí nada. Yo no sé qué pasa, si son los equipos que cuando usted incluso pasa cosas tan interesantes de Perón, es muy difícil entenderlo. No sé si es interferencia. Bueno, eso sobre ese tema. Le soy sincero, yo creo que la gente no llamó porque no entendió lo que se habló ni lo que se escuchó. Bueno, yo lo que le digo, que me preocupa la educación. El otro día la señora de Dualde dijo que hay un maestro cada 11 alumnos, que se podría fraccionar parte de esos profesores que realmente podían estar, antes tenían 27 los maestros, y mandarlos a reeducarse. Entonces, para mí, lo dijo ella, para mí, lo que están haciendo tanto los gremios como los maestros que adhieren a esto, como los padres que justifican esto, es un crimen de lesa humanidad contra el futuro de la Argentina y contra el futuro de sus hijos. Nada más que eso. Gracias. ¿Quién está? Hola. Hola, Omar de Quilmes. Buenos días. ¿Escuchó ayer, Omar? ¿Cómo? ¿Escuchó ayer? No pude escucharlo. Bueno, ayer dimos la noticia de que en el Congreso de la Nación se transformó, con media sanción, ahora pasa al Senado, el hecho de operar sobre las antenas que ustedes tanto tiempo les preocupó y lo denunciaron. Ayer se trató eso. Sí, bueno, mire, yo un poco disiento, vamos a decir, con todo esto, porque no lo quiero hacer muy extenso. Primero quiero agradecer el espacio que nos da a todos nosotros, a los que realmente desde hace bastante tiempo lo escuchamos. Nada más que quiero dejar registrado esto. Y referente a las antenas, nosotros venimos hace más de 10 años con Bueno, ahora lo pusieron en la ley. ¿Cómo? Lo pusieron en la ley. En un proyecto de ley se hizo ayer. Por eso le pregunté si había escuchado ayer. No, pero yo asistí en reuniones para este proyecto, ¿no? y realmente está viciado porque no, las organizaciones que yo integro... No, pero escúcheme, lo pusieron en la ley, todavía no es ley porque es un proyecto que aprobó diputados, falta la media sanción del Senado, sí, para obligar a la revisión de todas las antenas de las empresas que usan las antenas, sí, de luciérnagas. Pero hay un tema de Rensis, que el presidente de la Nación presentó un DNU, ¿no?, 798, en el cual él obliga a poner gran cantidad de antenas para la aplicación de un sistema que están ahí por votar en el Congreso, en el cual nosotros hace 10 años tenemos otros proyectos que debían ser tratados porque tienen tecnología que realmente hay que discutirlas en el Congreso, y vienen con un proyecto en el cual es un nuevo negocio de las empresas telefónicas. Por más que uno quiere lograr el 0,1 microwatt por centímetro cuadrado, que hoy la Argentina tiene 950 microwatt por centímetro cuadrado. Lo que quería decirle, y le agradezco lo que usted me informa, pero es un tema muy extenso, referente al cambio climático, yo tengo un informe desde hace años, y realmente es tan hermoso. Perdón, ¿cómo? Escúcheme. ¿Acuerdan una ley para la erradicación de antenas de celulares que tengan un control permanente? Sí, el monitoreo continuo lo llaman. Diputado consensuó una ley para chequear las radiaciones denunciadas como cancerígenas. La Cámara de Diputados aprobó, antes de fin de año saldrá el proyecto de ley para controlar el tiempo real del impacto radioeléctrico de las antenas de celulares que vecinos de diferentes regiones del país denunciaron por supuestos efectos cancerígenos. Por esa presión, se hizo habitual que los intendentes también se quejen ante sus diputados. Y dice, para evitar ese conflicto, el diputado del PRO, Marcelo Wendler, cercano al Ministerio de Medio Ambiente, Sergio Berman, presentó un proyecto para crear un sistema de control permanente de radiaciones. La idea es que las inspecciones no sean espontáneas y permitan que las telefónicas regularicen su frecuencia a gusto cuando los técnicos abandonan el predio, sino que sean constantes y permanentes. El proyecto, dictado con acuerdo de todos los bloques de comisión de comunicaciones e informática, presidida por el cordobés Juan Bruge, tendrá algunas modificaciones probables en el Senado. Propone crear un sistema nacional para monitorizar radiaciones no ionizantes que deberán revisar se cumpla la recomendación de UIT TK83 y su correspondiente actualización, que no sé lo que es. Sí, sí. Una de las modificaciones es que la autoridad de aplicación no será el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, sino cualquier organismo definido por el gobierno. Se establece plazos precisos para que en el primer año deberá haber un control sobre al menos el 15% de las antenas existentes, y 3 años después de esta ley todas las antenas tienen que haber sido controladas. Perfecto, acá lo que usted me dice es hermoso, todo lo que usted lea, perfecto, pero acá ya dijo desde el presidente de la Nación que se necesitan mucho más antenas, sí, aunque sean controladas. Pero las cantidades de antenas que va a haber y que se tienen que colocar y que van a ser controladas, realmente la radiación es acumulativa. ¿Usted dice que no sirve? No es que no sirve, es que hay que hablar, no porque realmente con la intención de presentar un nuevo proyecto por un nuevo negocio de las telefónicas y realmente lo que están tratando ahí. Yo le digo lo siguiente para que se entienda, hay un proyecto de transreceptores, vamos a decir, de uno por cuadra a una antena mayor, por cable coaxial, que también da 0,1 centímetro por cuadrado y que realmente lo tenía la diputada Gabriela Troyana y fue cajoneado para escuchar este nuevo proyecto, que es un nuevo negocio bajo un punto de vista personal mío y de otras organizaciones. Lo único que yo deseo es que vaya todo para bien, pero acá realmente es bueno, una cosa que hay que discutirla con mayor amplitud. Yo le diría que antes de prejugar vayan y se metan a estudiar bien lo que aprobaron, ¿no? ¿Cómo? Antes de prejuzgar, digo, que se metan bien a estudiar lo que ha podido, ¿no? Porque todavía tiene que salir por el Senado y a lo mejor se pueden agregar cosas, ¿no? Señor de Rensis, acá hay un tema, el 2G, el 3G y el 4G. Todo lo que van a recibir en la oreja tenemos que tener las seguridades hoy en día de que... No, yo entiendo eso, lo que le digo es que, dado este paso que dio Diputados, aprovechenlo y vayan ustedes ahora a senadores a ver qué cosas se puede agregar a lo que ya hicieron. Pero usted sabe que usted se anticipó a esto, que realmente es el paso que hay que hacer. Lo único que le quiero comentar, señor de Renzi, es que usted habló así como un mensaje. La deforestación en la Argentina en los últimos 90 años supone una pérdida de 73 millones de hectáreas de bosque, por lo que usted estaba diciendo. Sí. Y en el cambio climático también hay que tener en cuenta, en el sentido de todas nuestras organizaciones que estamos, usted me conoce a mí, que realmente me brindo, vamos a decir, como al ingeniero de La Plata, en el sentido que hablemos de todos nosotros. Y le hago llegar mis felicitaciones al ingeniero de La Plata. Lo que yo quiero decirle es lo siguiente: hay proyectos de los estudios, no proyectos, de los meteorólogos hasta el 2050, donde dicen que también se va a reducir. Toda, vamos a decir, los ríos van a bajar, vamos a decir, sus crecientes, y van a afectar la parte hidroeléctrica. Y está previsto acá en todos los estudios de cambios climáticos en la República Argentina. Entonces yo digo, estas lluvias que han sucedido y que realmente en Santa Fe y en otros lados, es parte de este cambio climático, que los estudios están hechos, vamos a decir, uno de los estudios, desde la bahía de San Borombón hasta el delta, realmente. Bueno, y acá nadie por eso habla yo de decía este que tema. A partir de ahora van a tener que sembrar con un mapa climatológico, ¿no? No, perfecto, pero yo digo de que acá, vamos a decir, estamos siempre con las discusiones, estamos con las discusiones, nos vamos a las causas, y realmente me parece, primero, ya dejo de opinar, porque si no se va el tiempo, pero con esto nada más quería dar este pantallazo final, y por las antenas seguiremos luchando para bueno, que todo salga yo, para yo bien. Yo ya le dije que tiene media aprobación, muévanse ahora en el Congreso. Muy amable, gracias. No. ¿Quién está? Buenos días. ¿Me escucha de Renzi? ¿Quién es? Oscar, de la ciudad de Berazategui, sí, capital señor. Nacional del vidrio. Y trayendo a colación esto, de acá, de la capital nacional del vidrio, me hace parecer que el gobierno de Mauricio Macri se asemeja mucho a un elefante en una cristalería, porque uno no puede pagar el bono, o el bolo, le llamo yo, y el otro no tiene energía para crecer. Cuando hay enanos mentales, lamentablemente, en nuestro querido país, no se puede ir adelante. Esto no funciona. Y por más que le busquen la vuelta, no hay. Y a propósito del finadito de ayer allá en la otra orilla, cuando dijo que los argentinos son todos chorros, uno peor que el otro. Y tuvo que venir a desdecirse cuando estuvo Eduardo Dualde aquí. ¿Pero usted cree que le erró por mucho? Lo saludo. Hasta luego. Buena suerte. ¿Quién es? Neta. Mire, siempre busqué la verdad. La verdad por un mundo mejor, pero hoy creo que la verdad tampoco existe. Solo existe el misterio de Dios, que nunca hemos visto, el misterio de la creación, de la naturaleza, creada por ese ser llamado Dios, y las ideas también son un misterio. Que al mundo lo gobiernan las ideas y la palabra, y el misterio. Solo pido hoy, o quiero hoy, que seamos, por las dudas, que no haya otra cosa, que seamos buenos. Yo solo escucho su programa, los demás no, porque me dan asco, y la televisión no la prendo, porque todo es parecido a Mirtha Legrand. Y de su programa, lo que más me gusta son los editoriales, pero el de hoy me causó pánico, miedo, no olvide que yo soy una persona mayor. Y después de sus editoriales, lo que más me gusta es oír en viva voz a los oyentes, aunque insulten, aunque se equivoquen, no importa. Creo que esos oyentes dicen lo que sienten y la verdad. Hay otros columnistas que también me gustan, pero no todos. Unos porque no me interesan los temas del pasado, los temas de los espectáculos. Y los otros columnistas sí, pero se dedican mucho a las finanzas, porque la economía no es la finanza. Eco quiere decir el mundo. no mía, lo mejor, es el mejor tratamiento del mundo. La ecología es un tema realmente religioso. Muchas gracias, Redencio. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. Hola, joven. Hola, ¿cómo le va, Miguel? Buen día para todos. Bueno, nosotros escuchamos determinadas cosas que nos llevan a retrotraernos en la historia, pensar en el origen del egoísmo, de muchas cuestiones que estamos viendo hoy día. Y nos, yo me acerco a pensar sobre el fundador del positivismo, Auguste Comte, un francés, que sostenía que el positivismo tenía que enfrentarse a las consideraciones metafísicas. De tanto es así que muchos científicos los consideran como el enemigo de la metafísica. La metafísica es el análisis de todo lo que va más allá de la física, de lo desconocido, de aquello que a nosotros nos asombra. Comte consideraba que las ciencias particulares o positivas constituyen un auténtico conocimiento. Él propone la ley de los tres estados. Dice que cada rama del conocimiento pasa por tres estadios teóricos. Uno, el teológico o ficticio, llama él. El otro, el metafísico o abstracto. Y el tercero, el científico o positivo. Todo en este caso pasa por la razón. El primero, o sea, el teológico o ficticio, como dice Comte, pasa por dirigir esencialmente sus investigaciones hacia la naturaleza íntima del hombre. Y considera el hombre en este caso que todo está producido por agentes sobrenaturales que explican todas las aparentes anomalías del universo. El estadio metafísico es similar, considera Comte, solo muestra una simple modificación de una modificación general de la primera, o sea, se constituyen los agentes sobrenaturales, se sustituyen los agentes sobrenaturales por entidades abstractas. El estadio positivo, considera también Comte, que es el espíritu, en este caso el espíritu humano, reconoce la imposibilidad de abstraerse para reconocer cuestiones que son absolutas. Por ejemplo, él entiende que se pasa a aplicar o a descubrir cosas mediante el empleo combinado de la razón y de la observación. Él entiende que debe descartarse todo aquello que vaya más allá de lo físico. Entonces, se circunscribe pura y exclusivamente a la experiencia basada en la observación y esto lo considera como un racionamiento invariable. Bien, el estudio antropológico se entiende, en este caso, que echa por tierra la concepción cristiana de la vida. En el estudio antropológico, en este caso, se lo ve al hombre desde el punto de vista positivo, o sea, todo aquello que el hombre demuestra en la sociedad o en su vida misma, y no tomando en cuenta los principios básicos de la creación, ni del hombre, porque es pura y exclusivamente lo que se ve. Nosotros tenemos otro criterio de esto. El justicialismo se basa en aquello que dice la comunidad organizada, o sea, que el hombre tiene su importancia en el mundo, tiene su pensamiento, que tiene libertad para expresarlo. Ahora, ¿cómo hacemos, Daniel, en un momento donde se vive en plena anarquía, para convocar a la gente para que se ordene en una comunidad? Porque es muy complejo esto, porque los mismos que se dicen peronistas se suman al desorden, ¿no? Porque se han convertido por la medio de la publicidad, de la propaganda y el estilo de ordenamiento social, se han convertido en positivistas. Al margen de eso, yo digo, sí. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el camino para que la gente pueda reubicarse en una comunidad organizada? Porque en realidad la sensación que uno tiene es que individualmente al argentino no le importa, no le interesa, y que cualquier esfuerzo es estéril. Y por eso terminamos como terminamos, ¿no? Con que el político termina poniendo a la amiga, al amigo, al primo, al sobrino, al hijo, ¿no? Primero tenemos que ver el origen de esta cuestión. Si no conocemos el origen de algo, no lo podemos contrarrestar. El origen de esto es el desarrollo de a través, pero del individualismo, el desarrollo de la decadencia. ¿Cómo? Hay que estudiar los orígenes de la decadencia, porque esto es plena decadencia. No podemos creer de que esta realidad argentina es la misma que el preperonismo. Esto es peor que el preperonismo, porque ya pasó el peronismo. Claro, porque hay otra cultura, pero esto es una vía de solución, es encontrar, vamos a decir, la parte inicial de estas cuestiones. Nosotros tenemos una visualización hoy, que vamos a llamar entre comillas moderna, de el individualismo, que empuja hacia el egoísmo, y el egoísmo es el motivador de la agresividad entre los hombres. Es el egoísmo capitalista. El egoísmo capitalista. Claro. El egoísmo capitalista. Es decir, cuando Macri le habló a los 500 que estaban comiendo y habían pagado 2.300 pesos en el Alvear, y dijo, tienen que romperse el traste, los tipos se reían, porque dice, ¿de qué nos está hablando? Cuando se le está hablando a quienes manejan, y lo definió muy bien uno de ellos, que después en la noche estuvo en TN, cuando dijo, no, nosotros somos, por lo general los empresarios somos egoístas, porque claro, es aquellos de que dicen, la acumulación me hace poderoso, entonces cuanto más tengo, más valgo, ya no valgo por ser hombre, sino por lo que acumulo. Y eso es un contrasentido de que los propios dirigentes del peronismo puedan tener 40 viviendas. ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, yo no sé, a lo mejor quiso decir entregar el traste, ¿no? Porque realmente no entiendo que un hombre que está generando un nuevo sistema donde seamos totalmente dependientes en todo sentido, no solo en lo económico, en lo cultural, en fin, en sin fin de cosas, pueda proponer romperse el traste. Sí, pero ¿para eso, qué? Ese es el motivo esencial, que nadie pregunta ¿para qué? Pero Manganaro, yo no me sí. quiero ir de lo propio, ¿no? Del rebaño propio. ¿Cómo sí. se hace? ¿Cómo se hace para que el peronista, que se siente mayoría, sin embargo es una mayoría dispersa, pueda entender lo que es la comunidad organizada si de pronto, en forma individual, da la sensación que al argentino no le interesa vivir en orden? Mi opinión al respecto es que lo primero que hay que hacer es deshacerse del egoísmo en el cual cada uno piense para está sí bien, mismo, pero quiera pero creerse no se hacer, que no esperó. No se puede hacer por petición ni por decreto. ¿Cómo se hace? Bueno, con la persuasión, como hicimos siempre. La única solución acá, es, y esto no me lo va a poder discutir nadie, es la unidad de todos los argentinos. Y acordarse de la consigna aquella que decía unidad, solidaridad y organización. Ahí está la clave. Pero, si intentamos hacer eso, vamos a salir de la diáspora que ha generado pero ahí los malos viene la gran pregunta, ¿no? ¿Quiere la sociedad salir de esto? ¿Cómo? ¿La sociedad quiere salir de esto? ¿O será que algunos creemos que la sociedad quiere salir? Y la sociedad en este momento piensa lo que piensan los caudillos que la dirigen, porque no tiene otra salida más que confiar en alguien. Si está la sociedad está totalmente huérfana de dirigencia. La han incluido en el partido político a sabiendas que se destruía la unidad de un movimiento nacional. Yo no estoy hablando del peronismo, del movimiento nacional, que es la etapa que seguía al movimiento peronista. Y eso no lo digo yo, lo dijo el general Perón. ¿No es cierto? Entonces creo, yo tengo esperanza, no sé, quizás yo esté equivocado. Una cosa es la esperanza, una cosa es la voluntad, una cosa es el empeño y otra cosa es la realidad, para salir de lo declamativo al análisis de la realidad, porque si no, claro. Nosotros podemos estar en lo teórico toda la mañana coincidiendo, pero después en la puesta en práctica nos encontramos que es imposible porque la materia prima, que es el ser humano, el ciudadano, no tiene voluntad. Tiene voluntad de ser anarquista, de le estar quitado la confundido, voluntad. De... Le han quitado la voluntad. Si usted sabe bien. Pícaro, sí. Vivo. Entonces, me parece que desterrar todo eso lleva mucho tiempo, muchas generaciones, y es evidente que alguna vez hay que empezar, pero me parece que los que tienen que empezar no surgen de una sociedad espontánea el liderazgo, sino que se hace desde el poder y desde la administración de las posibilidades de darle a la gente o no darle. Y cuando los que llegan al poder viven otro tiempo, otro mundo, y se suman a esa confusión, y se hace todo muy difícil, ¿no? Bueno, el respeto al hombre también. Yo confío, ¿sabe por qué? Confío en el argentino. El argentino no es tonto, piensa. Lo que ocurre es que lo han dejado huérfano, y como todo huérfano no sabe para dónde ir. Y entonces, en el deseo de generar una justicia social, se abrazan al primero que se las promete, y el que se las prometa después los defrauda. Entonces, la concientización es lo fundamental. Y ver que nosotros no somos ni totalmente positivistas ni totalmente metafísicos, no, sino que revés, tenemos una combinación que está declarada en la comunidad organizada. Perón, cuando habló que el hombre vale por sí mismo. Exactamente. Por ser hombre, no por los bienes que pueda alcanzar. Y en esa idea es que la gente, me parece, no lo escuchó, no le prestó atención, y así nos va. Bueno, nos hicieron creer también que Perón es antiguo y obedecen a sistemas pergeñados en el siglo XVIII o XVII, y dicen que Perón es antiguo. Y bueno, esas son las falacias que repiten constantemente, usted que es periodista lo sabe bien, que es una mentira repetida incesantemente, después tiene la apariencia de verdad. Y esto es lo que nos vienen sosteniendo, estamos preocupados a ver qué dijo una persona o quién mató a quién, sin entrar en las causas fundamentales de la solución del argentino. Yo no digo que se desconozca un crimen, como usted mencionaba recién, sí, pero no a cada rato y todo el día, para distraer a la sociedad de los verdaderos problemas que tiene. O para terminar de informarla. Claro, exactamente. Informarnos concretamente sobre la realidad. Nadie sabe lo que puede llegar a ocurrir en un mundo manejado por gente que es psicópata. Porque solo pensar que entremos en una nueva guerra es la destrucción total del mundo. Pensemos que la bomba del zar, si llega a explotar en algún momento, termina con la humanidad. Porque imaginémonos millones de grados centígrados, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? Se van a secar los mares. Y la gente cree que se salva en un refugio. Y yo pregunto, cuando salga del refugio y no haya nada, ¿de qué va a vivir? ¿De qué va a vivir la gente que vive en zonas de populosas, donde salen del departamento? Ya, perdón, hay dos días sin electricidad y la gente se desespera porque no tiene heladera, porque no tiene agua corriente, porque no tiene nada. Como no tengo otra respuesta más adecuada, le contesto con la suya, con la esperanza. Lo saludo. Chao, hasta la próxima. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Diego. Un día como hoy, en 1900, hace 116 años, con motivo de la visita a la Argentina del presidente del Brasil, nace en nuestro país el primer noticiero fílmico. Pionero de los después conocidos Sucesos Argentinos y Lowe, que engalanaban nuestras salas cinematográficas junto con las variedades previas a las películas. El gran acontecimiento de ese año es la visita del presidente del Brasil, el general Manuel Ferraz de Campos Salles, a quien se lo agasaja con 3 días de feriado. Las imágenes de la presencia de este presidente fueron registradas por el primer noticiero fílmico de la Argentina. La visita del presidente brasilero convirtió en un mensaje contra los chilenos, quienes llegaron a especular acerca de una alianza entre la Argentina y el Brasil. En esa época, en ese año, la Argentina tenía ya en Buenos Aires más de 800.000 habitantes, lo cual ya planteaba algunos problemas. Se establece que el tránsito circulara por la mano izquierda al estilo británico, y ya existen tres líneas de tranvías que circulan con electricidad. El tradicional Club del Progreso se instala en un vistoso edificio en la Avenida de Mayo, cuyo esplendor aumenta con la ampliación del Palacio Municipal. Se funda el Club Hípico y el paisajista Carlos Tais adelanta la instalación del Jardín Botánico. Nacía el primer noticiero en la Argentina en un año en que, además, ese 1900, se inauguran los nuevos mataderos de Liniers, en los que se realiza el faenamiento con un adecuado control de la higiene del proceso. Decime, ¿eran sonoros? No, no. No, eran mudos. En el año que 1900 es el nacimiento. A mí me quedó la imagen en la pantalla de los cines del ya caído en el olvido de aquel caballito criollo que se paraba en dos manos hacia la izquierda y hacia la derecha, que muy pocos caballos pueden hacer eso. Con el gaucho con sombrero negro. Con el gaucho con sombrero negro, que nos representaba aquel suceso argentino maravilloso. Estaba muy bueno. Era fantástico. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, vamos a meternos en el deporte. Decime qué cosas tenemos que saber a esta hora de la mañana. En River van a controlar cómo está Ignacio Fernández, que no pudo jugar el último partido. Tuvo una dificultad en el calentamiento previo. Esperan que se pueda recuperar y jugar el partido de Copa Argentina. Esto es el jueves con Unión de Santa Fe. Si no, lo va a reemplazar Iván Rossi. Tiene previsto jugar con la Batalla, Moreira, Maidana, Mina y Casco, D'Alessandro, que volverá a ser titular, Poncio, la duda Ignacio Fernández o Rossi, Gonzalo, el Piti Martínez, Driussi y Alario. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández. Secretario General. Anticipamos noticias de las 9 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Cuando faltan 2 minutos para las 9 de la mañana, tenemos que recordar que en Lobos, donde conduce un intendente de Cambiemos, se van a reunir los intendentes peronistas, pero no en la municipalidad, sino en un predio previamente elegido en la ciudad donde nació Perón, a los efectos de ponerse de acuerdo y para saber qué le van a pedir a Vidal. Mientras tanto, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires dijo que no puede pagar el bono de fin de año y, por otra parte, autorizó a 10 municipios para que reciban un préstamo de 210 millones del Banco Provincia, que se van a encargar para comprar máquinas viales y obras públicas. 5 son de Cambiemos, 4 del Justicialismo y 1 de UNA. Es la hora 8:59 minutos. Presagios de lluvia para la jornada de hoy en Buenos Aires y mañana. 14 provincias con una alerta meteorológico por un cambio climático visible en esta parte del mundo. entraron a robar dos delincuentes por una ventana en una casa de un fiscal en Temperley y lo tuvieron secuestrado a él y a su hijo. La gobernadora de Buenos Aires, reiteramos, desplazó a toda la cúpula del servicio penitenciario de la provincia. Avanza la idea que las Fuerzas Armadas patrullen la provincia de Buenos Aires, concretamente el ejército, suministrándole además material a las fuerzas federales como las de comunicaciones y vehículos y también compañías armadas, es decir, que al lado de un agente de la federal, de prefectura o de gendarmería pudiera haber un militar armado. En Mendoza la justicia encontró que es imputable el asesino Salazar y lo van a juzgar como tal. Ayer trató de suicidarse en el calabozo, cosa que ahora evitarán. Continúan los hospitales de Buenos Aires por paro por 72 horas. Se aguarda una reunión con la ministra de Salud Provincial. Los pilotos de Aerolíneas Argentinas en cualquier momento pueden desatar un conflicto. Piden 40% de aumento. Un juez de la capital falló a favor de Uber. Dijo que no es delito conducir para Uber y los taxistas están enfurecidos. Débora Giorgi fue denunciada por haber repartido sin control 360 millones de pesos. Giorgi ahora es secretaria en el municipio de La Matanza y fue ministra con Cristina Fernández de Kirchner de la Nación. Viene de la época de la Alianza siendo funcionaria. Bergoglio recibió en audiencia privada al presidente venezolano y también en silencio el nuncio apostólico del Vaticano en Buenos Aires viajó a Caracas y en la isla Margarita va a reunirse con opositores y oficialistas. El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires dice que puede avanzar la tormenta en la jornada de hoy y mañana. ...18 grados a esta hora de la mañana, 9.2 minutos... ...4 décimas en la ciudad... ...trenes subterráneos y premetros sin novedad... ...aeroparque y aeropuerto funcionan de acuerdo a lo programado... ...el deporte por Belgrano. En River preparan el partido del jueves a las 21.10 en Mar del Plata... ...que va a dirigir Federico Beligoy... ...es partido de cuartos de final de Copa Argentina... ...frente a Unión de Santa Fe... ...la duda es Ignacio Fernández... o Iván Rossi como mediocampista, vuelve Andrés D'Alessandro, el equipo que prepara entonces Gallardo con Batalla, Moreira, Maidana, Mina y Casco, D'Alessandro, Poncio, la duda, Ignacio Fernández o Rossi, Gonzalo El Piti Martínez, Driussi y Alario. En Independiente aseguran que el partido con Gimnasia Esgrima La Plata se jugará el sábado a las 18. Lucas Albertengo se recuperó de una larga lesión, desgarro isquiotibial en la pierna derecha, se entrenó a la par de sus compañeros, suponen que es el Cristian Cebolla Rodríguez y el arquero Campaña, volverán a ser citados en la lista definitiva para eliminatorias que presenta la selección uruguaya. En Racing, la reserva que sigue invicta le ganó 1-0 a Arsenal con gol de Alejandro García. Los que terminaron lesionados el partido anterior, Lisandro López y Nicolás Sánchez, están recuperados y van a poder jugar el partido frente a Estudiantes de La Plata, o sea que si elige contará con el máximo potencial posible. Estudiantes de La Plata, el puntero, vuelve hoy a las prácticas. Las preocupaciones por Carlos Auski, todavía no recuperado de un edema en su pierna derecha, no pudo jugar contra San Lorenzo y todavía está en duda para el partido con Racing. Esperan que Juan Ignacio Cavallaro pueda sumar minutos y estar, el otro día lo hizo apenas unos minutos, esta vez que pueda estar, y sigue descartado el arquero Andújar. Hoy después de la práctica, conferencia de prensa a cargo del volante Santiago Ascacíbar. para la presentación de Argentina en las eliminatorias. Edgardo Bauza podrá esperar aún por la definición de Paulo Dybala. Su lesión resultó menor a lo esperado, es un golpe, y tendría una inactividad de alrededor de 10 días. En Newell's Old Boys de Rosario le ganó por 2-1 a Ferrocarril Oeste y se coronó campeón de la cuarta división en forma anticipada y a falta de dos fechas para el final. El equipo campeón es dirigido técnicamente por Fabián Garfagnoli. En quinta división, también a dos fechas del final, pelean el título Boca, que tiene 48 puntos, Vélez 44 y Lanús 42. En sexta hay tres candidatos, San Lorenzo 42 puntos, Boca 40 y Arsenal 36. En séptima ya se coronó campeón River. En octava pelean el título Belgrano de Córdoba, 45 puntos y Rosario Central con 42. Y en novena pelean ese título Lanús 45 puntos y San Lorenzo 42. En la general tiene que quedarse con la puntuación máxima del año Rosario Central, que suma 211 puntos en la suma de todas las categorías. Vélez 208, Lanús 207, Boca 205 y Belgrano de Córdoba 199. El ranking de esta semana en el tenis internacional mantiene el podio con Djokovic, Murray y Wawrinka. En cuanto a los argentinos, sigue habiendo 9 entre los 100 primeros. La novedad es que volvió a ser el mejor argentino en el ranking el tandilense Juan Martín del Potro, reciente ganador del ATP 250 de Estocolmo en Suecia. Subió 21 casilleros y está ahora en el puesto 42. El azuleño Federico Del Bonis bajó un puesto y está en el 48. El que escaló más puestos en esta semana es el porteño Diego Schwartzman, que llegó a ser finalista en el ATP de Amberes en Bélgica. Subió 23 escalones y está en el puesto 54. El bahiense seguido Pela bajó 3 puestos, está en el lugar 59. El rosarino Facundo Bañis, que bajó 1, está 67. El tandilense Juan Pico Mónaco bajó 2 y está en el puesto 69. El marplatense Horacio Ceballos bajó 6 lugares, está en el puesto 78. El rosarino Renzo Olivo subió 2 lugares y está en el puesto 86. Y el chascobucense Carlos Berlo, que bajó 6 casilleros, está en el puesto 89. Challenger de tenis de Lima en Perú, pasaron de ronda los 3 argentinos que jugaron ayer. El correntino Leonardo Mayer, que le ganó al español Jordi Samper 6-3, 6-4. El rosarino Renzo Olivo, que venció al peruano Nicolás Álvarez Barona 6-4, 3-6, 6-1. Y el rosarino Facundo Bañis, que venció al entrerriano Agustín Velotti 6-2, 6-4. Hoy, a las 12 de mediodía de la Argentina, el tandilense Máximo González frente al chileno Nicolás Jarrí y el bonaerense de Merlo Nicolás Kicker frente al brasileño Rogério Dutra Silva. No antes de las 13:30, choque de argentinos, el marplatense Horacio Ceballos con el porteño Guido Andreozzi, en tanto que el chascomucense Carlos Berloc va a enfrentar al brasileño João Pedro Sorgi, el porteño Facundo Mena frente al francés Matías Burke y el cordobés de Río Tercero Juan Ignacio Londero frente al dinamarqués Casper Ruud. No antes de las 15, el porteño Andrea Colarini frente al portugués Pedro Sousa. Arranca hoy una nueva temporada del básquetbol de la NBA. Habrá 3 partidos, además de la previa coronación al último campeón Cleveland Cavaliers, que a continuación va a enfrentar a New York Knicks en la primera fecha. También van a jugar hoy Philadelphia Sixers con Oklahoma City Thunder y Golden State Warriors, que va a recibir a San Antonio Spurs. En el último día prácticamente del cierre de listas, el argentino Pablo Prigioni, de 39 años, fue desafectado de la lista definitiva de Houston Rockets. Su futuro deportivo estará en España. En la categoría superior, en los equipos definitivos de NBA, en esta temporada, 4 argentinos. En San Antonio Spurs estarán con el número 20, el bahiense Emmanuel Ginóbili, 39 años, es escolta, mide 1,98 m. Y con el número 27, el bonaerense de Morón, Nicolás Laprovítola, que es base, mide 1,93 y tiene 26 años. En Dallas Maverick, el número 9, Nicolás Brusino, 23 años, es de santafesino de Cañada de Gómez, alero de 2,03 m. Y en Brooklyn Nets, el número 4, Luis Escola, ala pivote, 2 metros 6, 36 años, porteño del barrio de Floresta. En 1837 fueron ejecutados en Buenos Aires el ex gobernador de Córdoba, José Vicente Reynafé, y su hermano Guillermo, el capitán Santos Pérez, todos ellos acusados del asesinato del general Juan Facundo Quiroga en La Rioja. También un día como el de hoy, en 1881, nacía Pablo Picasso, el pintor español. 18,4 los grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, cielo cubierto con presagios de agua, 9-10 minutos desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué dice, don Fierro? ¿Cómo le va, estimado amigo? Mira, China está realizando una reunión de 4 días del Comité Central del Partido Gobernante. Así es. Ahí donde se juntan los grandes millonarios chinos. Y para entender un poco lo que está pasando, perdón, el primer día nomás ya salió Xi Jinping y declaró que China tiene que prepararse para una nueva larga marcha. Desde ya, usar esa epopeya revolucionaria de China, que fue la larga marcha para la China imperialista actual, bueno, es un caradurez, pero hay que entender lo que quiso decir Xi Jinping. Y lo gráfico en una expresión, que es la unidad cívico-militar, la unidad de los civiles con los militares. Es decir, lo que está anunciando Xi Jinping es que China, a partir de un largo periodo de expansión económica... Se prepara ahora para hacerla valer. Se prepara ahora para hacer su despliegue estratégico mundial, donde ya tiene una base en Djibouti, que es la puerta de entrada al Mar Rojo, o sea, el paso entre el Mediterráneo y el Índico y el Pacífico. Tiene una base en la Argentina. Tiene tropas en por lo menos una decena de países africanos, en donde se ha adueñado de 100 millones de hectáreas. Está haciendo un canal en Nicaragua. Sí, tiene lo de Nicaragua. Es decir, pero ahora pasaría a una etapa más activa en ese despliegue estratégico militar, coherente con la defensa de sus intereses económicos que ha multiplicado por el mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo hubo una reunión muy importante del gobierno ruso, y luego de eso la cadena oficial de televisión hizo un programa especial para transmitir al pueblo ruso lo que había adoptado la jefatura política del país. Y ahí dijo lo siguiente, que el gobierno ruso considera que la Tercera Guerra Mundial ya empezó, que el presidente Putin ordenó a las Fuerzas Armadas ejercicios de preparación y alerta, y a los órganos civiles de gobierno que debían hacer ejercicios de defensa tales como oscurecimiento de ciudades. Además, en ese mismo programa se informaron que Rusia instaló baterías de misiles S-300 y S-400 en la frontera con Siria, y advertía a la OTAN y a Estados Unidos que en caso de bombardear aeropuertos y otras instalaciones sirias, sus baterías de misiles estaban en condiciones de destruir a cualquier avión que se aproxime al espacio aéreo sirio. Es decir, que puso en la zona más caliente del mundo en este momento, echó nafta al fuego y anunció que se prepara para lo que ellos consideran que ya está ocurriendo, que es... En definitiva, el Papa ya había anticipado que estaba en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Sí, exactamente. Por eso lo recibe a Maduro desesperado para que no se peleen los venezolanos. Sí, y al mismo tiempo, eso tiene que ver también con el cambio de gobierno otra potencia que se prepara, que es Inglaterra, con el cambio de gobierno que ha ocurrido en Gran Bretaña, en donde, ha dado pasos, un paso fundamental, que es la decisión de abrirse de Europa. Ha fijado fecha para marzo de esa ruptura, y su segundo hecho político, estratégico, ha sido las maniobras que está realizando. Estamos en plena realización de esas maniobras en el Atlántico Sur, con todos sus submarinos atómicos, con lo cual está diciendo Inglaterra, nosotros somos los dueños del Atlántico Sur. Acá estamos, claro. Y es muy complicado, porque además vos sabés que como el Río de la Plata ha sido históricamente británico y los yanquis se lo han dejado siempre a ellos, ellos van a tener aquí todo su desarrollo. Tienen un pequeño problema y están preocupados con que Argentina le haya permitido a los chinos poner su base ahí. Los rusos presionaron también para que Macri los autorice a tener algo. Por lo cual estamos sentados, es lo que hemos hablado muchas veces, Fierro, ante la posibilidad de que nuestros nietos se encuentren con que chinos, ingleses, norteamericanos y rusos peleen por el espacio físico argentino. Sí, porque efectivamente, porque también a su vez Estados Unidos, toda la disputa entre Trump y Hillary Clinton tiene que ver con la definición de cómo va a jugar Estados Unidos en esta etapa del mundo. En ese sentido, si bien Trump es fascista en lo interno, es más cauteloso con la vieja teoría de que Estados Unidos es una fortaleza entre dos océanos, y mientras que la Hillary Clinton es conocida por sus posiciones belicistas, es decir, que cuestiona determinadas cosas de Trump en lo interno, pero desde el punto de vista de involucrar a Estados Unidos en guerras, no le va a temblar la mano como ya lo hizo su marido cuando gobernó. Por eso va a ganar Clinton, porque va a tener el apoyo de la parte económica. Exacto, es decir que... Pues fíjate vos que el presidente ruso lo apoya a Trump, porque sabe que Trump lo que va a decir es tiene un problema en tal parte del mundo, y Trump le va a decir, que se arreglen ellos, nosotros nos cuidamos acá. Exacto, si este problema de los europeos es que peleen los europeos, si claro, este problema... Claro. Y trabajar las contradicciones entre Rusia y China. Los turcos, los sirios tienen problemas y se arreglan los sirios. Claro. Y a los rusos y a los chinos le viene bárbaro. Y trabajar las contradicciones entre Rusia y China, que es una alianza clave en este mundo cada día más peligroso, ¿no? Yo creo que frente a todo esto, el que nosotros todavía estamos discutiendo si le vamos a dar una gomera con remaches o con piedras de balastro a la policía para que tire contra los delincuentes, nos pone loco a todos, ¿no? Sí, primero la actitud del gobierno frente a al ejercicio militar inglés es una cosa insólita. Es decir, nos están haciendo una provocación en la vereda de enfrente y dicen acá no pasa nada, esto es normal, esto es natural, es consecuencia de la guerra que le hicimos. Dato, nosotros somos los culpables de que ellos hagan la maniobra. Hoy yo di un dato que no es menor. Los paraguayos terminan de arreglar con Estados Unidos para poner en la frontera de la hidrovía Paraná, poner allí en esa frontera del lado paraguayo a los norteamericanos a trabajar. Sí, sí. Por lo cual es un problema ya inmediato a futuro. Entonces tenés a los yanquis ahí, de ahí a la triple frontera son 5 minutos, sí. Tenés a los yanquis ahí, tenés a los ingleses en Malvinas y en la protección antártica, tenés a los chinos con su base, falta que vengan los rusos. Yo creo que a los rusos en cualquier momento les decimos que vengan. Sí, y te agrego dos cosas más, ¿no? Una, que el Macri adhiere a esas teorías que sobre la defensa nacional de las nuevas amenazas, como es el caso del narcotráfico, y tiene toda la línea que espera una mayoría de votos para poder aplicarla en el Congreso, porque tiene que modificar la ley de defensa y la ley de interior, que el ejército transformarlo en una gendarmería en las fronteras. En realidad los países que hicieron eso, de involucrar a las Fuerzas Armadas con el narcotráfico... Pasó en México eso. Como México y Colombia claro. Terminaron pero con narco-Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que no está mal que las Fuerzas Armadas hagan algo, porque en este momento no están haciendo ninguna tarea, y no está mal que se involucren involucren en el tema de la seguridad fronteriza si la gendarmería no alcanza. Lo que pasa es que la gendarmería, que fue creada, adiestrada y preparada para estar en la frontera, la traemos a Buenos Aires. Claro, sería como pedirle a Güemes que en lugar de pelear donde peleó, viniera a las villas de emergencia de Buenos Aires. Pero además hay un plan que se está discutiendo para que las Fuerzas Armadas sean apoyo logístico con aviones, blindados, sí. Helicópteros, sistemas de comunicación. Eso está muy avanzado y se va a hacer. Y incluso el plan incluye que los militares sean acompañantes en los patrulleros policiales. Van a ser carceleros también, porque van a habilitar viejos cuarteles para cárceles. Entonces, la verdad que en este mundo cada día más peligroso y donde las potencias es evidente que se preparan para un agravamiento de... Bueno, pero nosotros jugamos la cuestión interior en lugar de prepararlo para la parte exterior. Ah, y entonces nosotros cumplimos a rajatabla con el pacto firmado por Menem con los ingleses de que la Argentina tiene que ser un país indefenso, que esté que no sea una amenaza para su dominio en el Atlántico Sur, en los pasos interoceánicos, en la proyección para hacia la Antártida. Total, si podemos hacer negocios, si podemos ganar unos mangos, sirvamos, que la soberanía no nos moleste para los negocios, sería la... Ricardo, nos seguimos la semana que viene y le seguimos pegando con un fierro. Bueno, un abrazo, chao. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 9 de la mañana, 21 minutos. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. 18 grados 4 la temperatura. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Están esperando 6.000 millones de dólares para el blanqueo de capitales. Hasta ahora hay 2.000 depositados en los bancos. Y están viendo a ver si pueden superar los 5.000 millones. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, vamos a meternos con Diego. Cumplió 286 años la querida ciudad de San Antonio de Areco. Fue fundada en 1730 como Pagos de Areco. Allí nació en 1762... Hipólito Vieites, prócer de la Revolución de Mayo, y en 1820 Norberto de la Riestra, economista de la época de la Organización Nacional de la Argentina. El poeta y novelista Ricardo Guiraldes, autor de Don Segundo Sombra, ganador del Premio Nacional de Literatura, vivió en esta población. Varios historiadores y los pobladores más antiguos sostienen que el personaje estuvo inspirado en la figura de Segundo Ramírez, un gaucho del lugar, y dijeron haber conocido a Ramírez y afirmaron que fue recero que arrió para la estancia de los Guiraldes, que allí vivió unos años en la estancia La Fe, también de los Guiraldes, y finalmente, antes de irse a vivir al pueblo, en el puesto La Lechuza, camino por medio de esta última estancia. Se lo solía ver en los boliches de las afueras y en los locales partidarios del Partido Conservador, uno de estos frente a la Plaza Ruiz de Arellano, donde era habitual su presencia. En 1857 se construyó el Puente de los Martínez, que con el tiempo tomó el nombre actual, Puente Viejo. En ese puente se cobraba peaje para pasar, y en una casilla que estaba en una de las cabeceras estaba el cobrador que cobraba el peaje. En 1999 se declararon Monumento Histórico Nacional

Bueno, y ahora empezamos un plan de trabajo que ya lo iniciamos antes, pero bueno, ahora vamos a un poquito más de contundencia, porque hay que levantar la vara de la laguna. Es una laguna hermosa, está muy cerca de Buenos Aires, tiene condiciones especiales, así que bueno, estamos poniendo bastante ahínco para levantar un poquito la performance de la misma. No, porque además es importante darle un poco de manija al miniturismo, porque a veces la gente dice, ¿dónde podemos ir con los chicos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, el Lobo es un buen destino, sí, sí, tiene sí, una sí. linda laguna, por eso digo que eso hay que ponerlo en valor y aprovecharla para difundirlo. Sí, ¿no? Sí. Sí, estamos trabajando muy bien con nosotros en todos los cuarteles, o en las jurisdicciones del partido, trabajamos con Junta de Fomento, no tenemos delegados, porque la Junta de Fomento entendemos que ahí están todos los partidos políticos, son los mismos vecinos que deciden, y para mí es una cosa más fácil y con mejores objetivos para trabajar. Casualmente la semana pasada tuvimos una reunión prácticamente de gabinete en la misma laguna, donde tocamos todos los temas y donde programamos cómo avanzar en cada área. Claro, eso le iba a decir, hay que buscar también la posibilidad de que la gente se pueda quedar, ¿no? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Quedamos, sobre todo los fines de semana, y cuando llega el verano, bueno, es un turismo económico para muchos bonaerenses y para gente de partidos vecinos. Ustedes tienen ahí, por ejemplo, Mercedes, que hizo un desarrollo gastronómico en Tomás Joffre muy importante, sí. ¿No es cierto? Sí. Y tienen, siempre hay que buscar alguna cosa. Bueno, eso fue como consecuencia de los cierres de los ramales ferroviarios, finalmente se hizo un polo gastronómico. Sí, exactamente. ¿No? Y ustedes ahí tienen esa laguna que tendrían que darle toda la atención, más allá de otras cosas que pueda brindar Lobos, que desde la misma parte histórica, ¿no? Usar un poco el tema de que nació Perón, eso es un atractivo, ¿no? Sí, por supuesto. Lobos tiene un turismo rural importante, tiene la Casa de Perón, tiene la laguna, tiene un circuito por estaciones, de como decías vos bien recién, que han quedado del ferrocarril, bueno, se están reacomodando, la verdad que le estamos poniendo en valor todo eso, que si no se abandona, se cae todo y es para juntar alimañas nada más. ¿Cuántos habitantes tiene Lobos? Y en este momento debe estar en los 43.000 más o menos. ¿Y las necesidades más urgentes cuáles son? ¿De salud, de educación? ¿Cuál? Las necesidades más urgentes son hoy de cloaca, de agua y de caminos. Uh-huh. ¿Y de gas? Es lo que más... es lo que en peor estado está, e inclusive parte de lo hecho en la gestión anterior, ahí hicimos un relevamiento para reparar las últimas cuadras de asfalto que se hicieron, necesitamos 24 millones de pesos porque está todo obsoleto y roto, y son nuevos, tienen entre 3 y 2 años. Digo, ¿está la parte de gas, llegó? Sí, gas. Uh-huh. O sea que le estaría faltando cloacas... Cloacas y agua. Para que ustedes se den una idea, Lobos tiene un 50% de cloacas nada más, pero a su vez ese 50%, la mitad es viejo y obsoleto, y lo nuevo hay parte muy mal hecha. Así que la verdad que el tema de las cloacas en Lobos es un tema preocupante, ¿no? Volviendo al Club Independiente, ¿qué intendente lo llamó para decirle que iban a ir para allá? Ninguno. O sea que nadie le informó. No, me he enterado por los diarios, por las radios y demás. Sí. Bueno, qué cosa, ¿no? No, pero bueno, son gajes del oficio. Yo creo que no hay que darle más, o sea, no, me parece que eso no es grave, que a uno le importa. No, pero como son todos pares suyos, alguno podría haber llamado, che, mirá que vamos para tus pagos. Sí, debería, pero no ha llamado a nadie, ¿no? ¿No? No. Bueno, usted igual invítelo con un choripán. Por supuesto. Bueno, intendente, los saludo. Era una noticia... fíjese como la noticia a veces al revés, ¿no? El hecho de que se van a juntar los intendentes peronistas en una localidad donde nació Perón, el intendente no es peronista y ni siquiera le informaron. Nosotros queremos cumplir con darle difusión por lo menos a lo que está haciendo el intendente de Cambié. Está bien, bueno, muchísimas gracias, muy amable. Los saludo. Un abrazo grande, saludos para toda la audiencia. Hasta luego. El intendente de Lobos, entonces, sobre el cierre del programa, que queríamos hablar algunas cosas, pero centralmente era esto, ¿no? Diego, donde nació sí, Perón. Le van a invadir todos los intendentes de todos los lugares de Buenos Aires y ni siquiera le avisaron. Pero agarró el teléfono por lo menos decirle... Por respeto, por lo menos. Por educación. Por educación y respeto. Voy a tu intendencia a hacer una reunión partidaria y no te aviso. Claro, qué cosa.